Demasiado tarde para lágrimas. Demasiado tarde para decirte quiero. Demasiado tarde para olvidar. Demasiado tarde para cumplir nuestros sueños. Demasiado tarde para hacer ejercicio. Demasiado tarde para ser feliz. Demasiado tarde para ganar. Demasiado tarde para escucharnos. Demasiado tarde para andar con vueltas. Demasiado tarde para poner la otra mejilla. Demasiado tarde para dejar los vicios. Para ser éticos, honestos y coherentes. Demasiado tarde para imponer una moda o estilo. Demasiado tarde para prevenirnos de la gripe A. Demasiado tarde para llevar el chupete a ultratón. Demasiado tarde para volver a ser campeones. Demasiado tarde para que este segundo año sea bueno. Lo sabemos. Sigue siendo demasiado tarde. Muy bienvenidos a Demasiado Tarde. Bienvenidos a la emisión correspondiente al sábado 4 de septiembre del año 2010. Bienvenidos a nuestro tercer programa de vida, perdón. Si te quiero y te quiero, si te sigo y te insisto, siete suelas ya gasté por bailarte al oído. 33 era lo que quise decir. ¿Cómo andan, compañeritos? Bien, ¿y vos? Yo como si estuvieras cuando tú querías, como los orientales. Salado, sí, estamos como enloquecidos porque... Todos muy sobre la hora. Tenemos a Héctor que sigue con ese embarazo. No sé cuánto tiempo vas a seguir con eso. ¿Con el embarazo? Con el tema del embarazo. ¿Cuántos meses son? Y esta semana que para mí fue bastante rara porque tuve, por ejemplo, el viernes tuve clase de parto. El jueves fui al ginecólogo también con Cecilia. ¿Y cómo te encontró? No, pero viví una situación muy, muy Monty Python. El día de cuando la revisaron, ¿no? Antes de revisarla a Cecilia, una persona vino y le dijo: doctor, tome, mire, onda, trajo algo al doctor que supuestamente le había quedado y le entregó un reloj. Y es verdad, digo, Cecilia puede estar en el chat y lo puede verificar. Digo, el tipo se dejó algo metido en la... Y bueno, después las clases de parto que la verdad que... ¿No estuviste en el hospital antes también? Un día antes, creo. Ya me había olvidado porque esta semana pasaron tantas cosas que me había olvidado. También tuvimos con un drama ahí de que Cecilia que se quiso transformar en Freddy Krueger haciendo unas papas fritas. Se dio vuelta un sartén en la cara, por lo que tengo entendido, ¿no? Sí, fue terrible. Estuve casi toda la semana, tuve como 3-4 días en el hospital. Aparte por motivos diferentes, ¿no? Eso está bueno, por lo menos te entretiene. Eran completamente diferentes. La de parto fue la peor, igual, te digo. Nos pusieron un videíto con música terrorífica, aparte, de unos tipos, una pareja, dándose masajes y revolcándose por el piso, onda, y no sale. ¿Pero con embarazo? Claro, con un parto. Una pareja con parto. Con embarazo. ¿Era un parto? Un parto. Pensé que era una relación sexual, me dijiste en el piso. Claro, yo imagino. Muy parecido. Porque usan una pelota también, te prestan. Podés pedir la pelota cuando quieran. Yo lo primero que voy a hacer es que Cecilia pida la pelota. ¿Para llevártela para tu casa? No, en el momento del embarazo, en el momento de trabajo de parto, podés pedir, quiero la pelota, y te traen una pelota de goma grandísima y te pones encima y te rebotás para que salga. Es como una mansa loco, vendría a ser. Es como una mansa loco, una pelota como grandísima. Esas es de Reiki que se usan ahora, sí, ¿no? Sí. De Reiki no, tiene otro nombre eso. Sí, esa cosa de loquitos. Me acuerdo a Homero cuando usó una tipo de tacho de basura para arreglar la columna de la gente y los empujaba arriba de eso. Es todo más o menos toda la misma metodología, creo. Y todos los esposos como que haciéndole movimientos en la pancita y todos así regañosos viendo el video y las mujeres con unas caras de horror que no, así. ¿Y se besaban cuando miraban el video? Le daban como besitos, cariñito y todo. Mira, mi amor, sí. Así y la tipa veía y se quería morir. Las mujeres se querían morir. Sin lugar a duda que tus semanas, al menos hasta el parto y seguramente después, están colmadas de emociones y de cosas interesantes. Sí, no así las de Pablo, me parece. No así las mías. No hay caso, tu vida no se emociona de ninguna forma. No tiene arreglo, me parece. No hay pelota que la arregles. ¿Qué fue lo mejor que te pasó? ¿Esta semana? Lo mejor o lo más sobresaliente, sí, no sé. Algo que te haga contarlo en la radio, que me amerite contarlo en la radio. No, bueno, nada, hoy me agarró una calentura con una vieja en la feria, casi la revuelco por los pisos. Porque este... ¿Qué pasó? Nada, o sea que se me para delante de mí y se me queda mirando así. Quería pasar, ¿no? Y no me hablaba. Porque no y, se va a dirigir a vos. Claro, y yo la miraba, ¿no? Como diciendo, ¿qué querés? Claro. Y bueno, la mujer, ahí tuvo un problema. Se me tiró arriba, me corrió por un costado, me tiró arriba de la chaucha. Ahí casi la tiro yo arriba de las papas, me pareció muy violento. ¿Y la gente? Al final después fui a agarrar un cajón. ¿La gente? Nada. No, también se llevaba por delante entre otros, ¿no? ¿Qué pasaba? Cuando voy a poner todas las frutas en un y las verduras en un cajón, para que después se llame pese todo junto, viene la misma vieja y me roba el cajón y me mira como una ardilla, ¿viste? Y los dibujitos cuando te roban y te miran como diciendo, me lo llevo y qué. Soy vieja. Sí. Si estuvieran los autitos chocadores, se estarían buscando entre los dos todo el tiempo para pegarse. Claro, ¿no? Claro, es esa la rivalidad. A la vieja, claro, al gordo. Claro, al gandote de barro. Sí. Y en un momento la tipa, Ana, la mujer que me pesa la fruta y la verdura, me dice, vos, ¿pero qué te pasa? ¿Estás enojado hoy? Porque hace 2 años que voy a ir, jamás un problema. Y hoy me da una calentura. Te pasaron cosas. Y está un poco embroncado. A Sebastián le pasan cosas también, creo, ¿no? No mucho. Lo que me pasó a mí, otra vez me sentí engañado por la tecnología y engañado por la publicidad. Oh. Porque dentro de la insípida semana que tuve, lo que quise fue hacer algo emocionante y loco, que era hacer que mis mensajes de correo electrónico llegaran directo a mi celular. Perdón. ¿Eso es propaganda que están dando? Es la nueva eso. Propaganda de dos muchachos que uno le cuenta al otro que se puede hacer. Y le dice, ¿qué, te llegó un mensaje? ¡No! ¡Mi primer correo! Bueno, sí. Nada más lejano a esa risa, a un momento de amistad. Fue solitario en el trabajo, en el momento de comer, comí muy rápido. Más o menos como hablo, más o menos sí. Como también. Y bueno, mando el mensaje alta a no sé qué número al servicio de Movistar sí. Y no pasó nada. No pasó nada, entre internet. A lo mejor nadie te manda mail. No, me llaman. No, me da algo, me doy de alta para ver qué tengo en el correo. Qué bueno. De trabajo, pero no pasó. Un spam te llegó. No me llegó nada. Ni un spam, nada. Llego del trabajo, me fijo, entro, estoy dado de alta. O sea, ya me están cobrando los 60 pesos mensuales. ¿60 mensuales? Ya sí. Cuando te diste de alta son 60. Y sí. No te cobran por mail. Porque no te puedes cobrar 60 pesos por mail. Te empiezo a mandar, ¿no? ¿Viste? No, 60... Tomá. No, capaz que tenés 60 mail. No, son 60 pesos para tener el servicio por mes. Pero, ¿qué pasó? Esto les estoy hablando del lunes, más o sí. Menos. Como para ya arrancar la semana sintiéndose más cerca de las cosas modernas, y este aquí que hoy a las 5 y 14 de la mañana bien. Me llega, les quiero mostrar, 5 y 14 de la mañana me despierta y dice, de karaoke y MIDI gratis, hora, bueno, 5:09, asunto, últimos 79 karaokes de hoy. Claro, yo estoy asociado, corriendo. No, yo estoy asociado a una página de karaoke que te avisa los karaoke nuevos. El último karaoke. Este fue el primer correo que leí desde mi celular, pero no te deja leer el correo, te manda el titular del correo. Y porque bueno, pero ese correo. Imagínate si te llega de tu madre. Importante. Auxilio, necesito que vengas a. Sí. Igual, ¿no? Ese sería el titular. Mi madre tiene la. Siempre lo que hace mi madre es poner lo que le pasa, pero no dónde. Dónde te lo pone dentro del correo, ¿no? Así que con esta forma, al menos no. Digamos una mierda. Está dando para atrás, sí. Es una mierda, tal. No se metan en eso. ¿Te pasó algo como lo que me pasó a mí? Porque hablando de tecnología y esta semana. Ah, me llegó un mensaje. ¿Conseguí? ¿En serio? Sí. ¿Un mail? ¿Un mail? Te mandó alguien un mail. Un mail. Claro. Estoy escuchando, Julio, manda saludos. No sé qué. ¡Ah, Julio! Nuestro amigo Julio, Luis. ¿Por mail te lo mandó? Me lo mandó por mensaje, Julio Martínez. ¿Cómo es el nombre del programa de Julio, Luis? Mientras tenga la vida. ¿Mientras tenga la vida? Qué buen nombre del programa, Sí, sí, además lo va a cumplir. Sí, sí, que ya hemos hablado de Julio, el hombre que hace programa de folclore. Las peñas y se va para el interior. Gracias, Julio. Las peñas de Julio Martínez. Exactamente. Está por desplazar a Teresita Minetti en algún momento. Perdona, vos dijiste que te pasó algo parecido. Me pasó algo con la tecnología esta semana. ¿Qué? Yo vivo cerca de un ¿cómo decir? Monasterio o algo así. No. ¿Monasterio? Vivo cerca de una iglesia donde. Monasterio. Y te venís de allá a hacer radio hasta acá. Sí. ¿No lo viste a Batman ahí haciendo como también no está? No, vi al capitán monasterio, pero Batman. Ah. No. Vivo cerca de una iglesia donde van monjitas y curas viejos, digamos, a morir. Los tienen ahí hasta que se mueren. Se llama asilo. Un asilo. Se llama casa de retiro para curas. Casa de retiro para curas y monjas. Y ahí tienen, ¿cómo se llama Wi-Fi. Wi-Fi. Wi-Fi y. ¿Y robas internet? No pude. Porque tenés contraseña. No, porque los curas viejos saben usar mejor la computadora. No puedo robar internet. Y otra cosa que también me pasé esta semana, me compré un Bluetooth inalámbrico y tengo un lío bárbaro. ¿Qué? Un Bluetooth inalámbrico. Para escuchar ¿para los auriculares. Para bajar cosas. Cable. Para bajar cosas de los celulares y las cámaras. Ya, me confundí. Es el que para pasar... En vez de enchufar el USB a la compu, te acercas a la celular. Compu nomás. Es una porquería. Sí, igual no lo puedo usar tampoco. Así que ni eso. No, ni eso. Así que nuestra semana, Seba, parece que no solo son tristes y aburridas, sino que además... Son llenas de fracasos. Fracasos. Lo que sí pasó fueron otras cosas en la semana. Lo que pasaron fueron noticias, tanto aquí como afuera, que vamos a ir repasando en tanditas de A4. Elegiremos 5 que nos parezca para comentar. Y bueno, la línea de 4, famosa. Ahí va. Arrancamos las primeras 4 noticias de la semana. La número 1 dice así. Quiero decirles que estas noticias son sacadas desde Canal 10, la página de Canal 10, ¿sí? Donde suben las noticias. Sí, Saeta.com, creo, no, no importa, búsquenlo en el Google igual. La número 1 dice: La Calle responde a críticas de Larrañaga. Realizará análisis luego de las renuncias. De las reuniones, pero no, perdón, No hubo renuncias. Número 2, comienzan tareas de rescate de los mineros en Chile. Noticia diaria ya. Sí, pero va a ser una noticia durante cuánto. Durante tiempo, pero van pasando algunas cosas. No, pero lo que más extraña es que hace 15 días que la noticia es comienzan las tareas. Sí, la verdad. Pasa que están con 3 máquinas distintas y bueno, va evolucionando el tema. Número 3, tiroteo en Eslovenia. Opa. Eslovaquia. Perdón, es lo mismo. ¿Eslovaquia fue el mundial o fue Eslovenia la que fue? Los dos. ¿Los dos? Para entreverar, ¡ah! Fueron los dos. Esa está buena. Yo ya no me acuerdo más los resultados del... Quiero decirlo por los dos. Número 4. Atrapan en México a la Barbie, capo narco del cartel de Beltrán Leyva. A mí también me llamó carpo, la atención. El carpo era el papo. Napolitano. Así que tenemos a la calle, el comienzo de las tareas en Chile, el tiroteo en Eslovaquia y a la Barbie. A mí la noticia que más me gusta de estas es la de Natalia Oreiro, la de Muñeca Brava. La de la muñeca Barbie. La de la Barbie. Muy bien, vamos con la noticia número 4, Luis. Fue detenido en México un violento líder narco. Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, era uno de los criminales de la lista de los más buscados en México y Estados Unidos. ¿Vieron la cara que tenía? Había nacido en Texas, pero se trasladó a vivir a México, donde intentaba tomar el control del cártel de los Beltrán Leyva, que quedó acéfalo después de que su líder, Arturo Beltrán, cayera en un enfrentamiento con militares en diciembre pasado. La Barbie había sido uno de los más temibles sicarios de este cártel durante años. El huracán Earl, de categoría 4, se ha dejado causar grandes daños de las pequeñas islas. Porque fue el Barbie que mandó el huracán. Sí, un eructo. Pensé que Earl tenía que ver con Barbie. Sí. Linda noticia, ¿eh? ¿Qué sabes de Barbie vos? ¿Qué sé de Barbie? Mirá, sé de Barbie que el cartel de los Beltrán Leyva eran... Es difícil lo de cartel de Beltrán Leyva todos juntos. Sí. Decirlo rápido. No, ni loco. No. Eran 4 o 5 hermanotes. Anda. Sí, parece que algunos están no quieren saber nada con el negocio. Otros están presos, algunos están muertos. Y quedaba la Barbie ahí para agarrar el mando, digamos. Claro. Y no se sabe bien si fue una operación de, digamos, de la policía o si fue alguien que lo delató. Lo delataron. ¿Qué sabes vos? Yo lo que escuché de la Barbie es que la casita y el auto vienen por separado. Sí. No vienen en el mismo precio. Es todo lo que escuché. Sí, puede ser también. La Barbie colombiana. Sí, y el Ken también viene aparte. Noticia número 5. Detalles del presupuesto nacional. Diferencias entre COFE y el gobierno. La número 5, nuevas denuncias en la Armada, fiestas y viajes bajo la lupa. Creo que ya la elegimos a esta sin escuchar las otras. Sí. Número 7, los registros públicos reanudaron su actividad. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto? Ahora no quiero casarme, así que... No, yo tampoco. Y la número 8, sobrevivientes de los Andes viajaron a la mina chilena. Ah, fueron a tratar de... ¿Te gustó esa? Cucharear ahí. No, no. Fueron a enseñarle qué es lo que pasa si se llegan a quedar sin comida. La número 6, creo que es interesante, ¿no? Nuevas denuncias en la Armada, fiestas bajo la lupa. Ahí va. Irregularidades que se investiga es el destino del dinero que se habría cobrado a turistas belgas a quienes se les ofreció hacer turismo en la Antártida en el buque Rose 04. Según publica El Observador, para llevar a cabo ese crucero turístico, se construyeron camarotes VIP con acero naval que se había comprado para reparar las lanchas de las patrullas de prefectura. Además, se investiga la compra de 6 helicópteros antitanque que no tendrían ninguna utilidad para la aviación naval. Está bajo la lupa también una partida de $1,000,000 que una empresa de telefonía móvil privada le pagó a la Armada para que custodiara el cable de fibra óptica submarino. Otra de las denuncias refiere al empleo de dineros del Estado Mayor para costear fiestas en burdeles, opa, así como el supuesto empleo burdeles de fondos del buque Rose 04 para pagar meretrices a bordo. También se denunció la permanencia en el año 2006 de una comitiva de la Marina por más de 3 meses en Europa y viajes a Haití con escala en Miami, que incluían la asistencia a partidos de la NBA en palcos preferenciales. ¿Te das cuenta que van a ir qué a viducha, a... supuestamente van a Haití a ayudar, ¿no? Digamos, a una situación que más bien es terrorífica y una escaleta en Miami. A verte a los Orlando Magic. Claro. No podemos condenarlos por pagar putas igual. Pero no, qué raro. No, podemos condenarlos por pagar putas con tu guita. O por ver básquetbol. Porque yo no pago yo no pago putas con mi guita. Pero no vas a comparar lo que sale un helicóptero con lo que sale una puta. Yo claro, prefiero que paguen, que se pague una puta y anden contentos a que se compre un helicóptero que no sirve para nada. Claro. ¿No? Igual que estén contentos siempre es bueno, ¿no? Un milico contento es mejor que un milico... Ahora, yo no me voy de putas para no gastar mi dinero. Bueno, mucho menos me compro helicópteros o me cierro un boliche como se cerraban ellos con mujeres adentro o me voy a ver la no, NBA. O te haces un camarote de acero. Sí, sí, un camarote VIP. Todo eso hacen con la plata nuestra. Es bastante indignante, ¿no? Porque nos molestamos cuando nos sacan plata para... Además para... esa plata debe ser eso de los viajes a Haití y todo. Son financiados por la ONU, digamos. Entonces es una guita que envían, que no es cuestión de que... La envían justamente porque nosotros enviamos tropas para ahí. Es una plata que nosotros cobramos por enviar. Y ellos la usan en eso. También hay los impuestos, ¿no? Sí, sí. También sí, están sí, en los simplemente impuestos. Recordar dos actos más de las Fuerzas Armadas Uruguayas, que engloban la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército, que es los soldados que se habían robado un cáliz de una iglesia en el Congo, un cáliz de oro. Varias violaciones. Sí, y violaciones, ¿no? Para reforzar el espíritu de nuestro ejército. Así que tenemos un Indiana Jones medio pervertido dentro de la Armada. Noticia número 9. Preocupación entre transportistas por pedreas hacia los ómnibus. Es verdad. La número 10. El Indiecito Solari jugará en Peñarol. No sé si es verdad. La número 11. Aumento salarial y cambios en el servicio 222 para la seguridad pública. Y la número 12. El plan Seibilá. Esto quiero decir que lo pusieron así. ¿En serio? Sí, el plan Ceibal bloqueó un juego violento. ¿Cuál será? Yo quiero ver. No. El plan Ceibla es el que bloquea los juegos violentos. Claro. ¿En serio? Sí, el Ceibal es otro y el Ceibla es ese. Ah, creí que se había equivocado. Vamos a escuchar ese entonces. Número 12, el plan Ceibla bloqueó un juego violento. El juego tortura e incita a los jugadores juego a tortura. Descargarse y quitarse el estrés torturando a una persona. ¿Sí? Mediante cuerdas, cuchillas, clavos y disparos. Los niños, a través de las ceibalitas, accedían a este sitio, que fue bloqueado por la directiva del plan Ceibal. Igual no hay nada mejor que torturar un gato de verdad. Está bloqueado, claro. Es fácil acceder. Y no necesitas la ceibalita ni Wi-Fi. Los sitios no recomendados, tanto sean de pornografía, de violencia o de temas que el sistema educativo considera que no tienen que estar al alcance de los niños. Perdón, ¿y sistema educativo no es violencia? Cuando aparece una cosa como este juego que apareció la tortura, ¿Cómo? Hay que proceder a bloquear. Que no aparezca por ningún lado, porque nosotros podemos bloquear palabras claves, podemos bloquear... ¡Culo, teta! Web, ¡culo, pensé yo! Que es ¡pistolita! Parte de lo que constantemente yo buscaría, todos lo los días de la Pononi. Noche se hacen. Ahora, no podemos Picha. Garantizar de que no se accedan por otros lados a esos juegos. El diario La República informa que los maestros en Montevideo tuvieron que prohibir a los niños el acceso al sitio www.minijuegos.com. Minijuegos.com, señores. Está, pero lo están diciendo. Vez, indica que por parte de primaria también hubo quejas desde el interior y en particular desde el departamento de Maldonado. Por otra parte, el presidente del plan Ceibal... Corta que se van para otro lado. Si estoy podrido en las noticias en donde te dan la punta para que vos lo hagas, eso me tiene bastante aburrido. Eso y también cuando te ponen, yo qué sé, cuando te explican cómo hicieron un fraude o cuando te explican cómo hicieron algo y te lo están enseñando, digamos. Eso, ese tema que ya fue tratado acá medianamente, ¿no les parece que está mal que, por ejemplo, que si el Departamento de Delito Complejo o el Juzgado del Crimen Organizado Ajá. hace una investigación que es positiva, que ha resultado... Que los pelotudos como el Nano Foles salgan a decir cómo fue que se realizó, me parece cómo que investigaron, atrás. Cuándo es y ese revés. Tipo de cosas. Es al revés. A mí la verdad me parece que está malísimo. Volviendo igual al tema de los videojuegos, por un lado te trancan esto, pero siguen las máquinas de las que hablamos hace unas semanas para apostar en cualquier kiosco. Y por otro lado, si vas al fliperama, como fuimos toda la vida, siendo menores, jugamos Mortal Kombat, arrancamos cabezas, matamos gente con un revólver. Bueno, pero ahí es cuando uno se pone a pensar. Entonces es malo, de verdad. Porque nos hizo mal a nosotros, ¿sí? Y yo qué sé, viste que nos... Tenés armas de fulminantes, tenés Ben 10, creo que anda matando marciano, que aunque sea marciano también anda matando gente. La violencia está entalada en todos lados, creo que es divertida. Creo que cuando nosotros es divertido. Este juego en particular es un tipo de monigote sin muchos rasgos humanos, sin ropa, que está atado de cuerdas y vos decidís cómo torturarlo. Es un poco más fuerte que todo lo que dije en realidad, claro. Pero echa la trampa. Si lo decís en la tele, como decían ustedes dos, va a ser mucho peor. Minijuegos.com. Y si no está ese, página. Y si no es ese, es otro. Y si no es minijuegos.com, es otra página. Es el gato del baldío al lado o el perro de tu abuela. Siempre con algo. Claro, capaz que la teoría de ellos es esa. Si lo hacen en la compu, no lo hacen en la realidad. Yo cuando era chico no existía nada de eso. Y sin embargo, conozco gente que le volaba la cabeza a los gatos como barbersilera. Sí, a ver, y cercenar sapos, derretir hormigas con la lupa. Derretirle la cara a un amigo. Sí, cuenta. Esa fue para mí. Número 13, toma de rehenes. ¿Qué necesidad? Toma de rehenes en canal Discovery Channel terminó con la muerte del asaltante. Un chino que estaba medio loco. ¿Sí? Número 14, justicia investiga estafa a la Pelufo Higgins. Implica palabra. A procurador en lo contencioso. Número 15, asalto al cambio Gales. Sí. Y número 16, Fidel Castro volvió a dar un discurso luego de su ausencia. Son todas lindas, ¿eh? Un hurra por los que asaltaron el cambio Gales. ¿Por qué? Por ser osados. ¿Cuál vamos a escuchar? A mí, toma de rehenes en el Discovery Channel. Justicia investiga a la Pelufo Higgins. Sí, la primera o la segunda, ¿no? Igual nos podemos dar una licencia y decir alguna cosita, por lo menos sin escuchar las otras noticias. Dale. Por ejemplo, lo del Discovery Channel, como decía Pablo, era un chino. Vamos a escuchar esa. Vamos a escuchar esa y si da, escuchamos otra igual, porque son todas interesantes. Bueno, vamos con la 13, Luis. Toma de rehenes en el canal Discovery Channel. La policía de Washington mató al hombre de origen chino que ayer de tarde ingresó al edificio de Discovery Channel armado con explosivos y se atrincheró en el lugar dejando a tres personas de rehén. James Lee ya era conocido por las autoridades y empleados del canal porque había amenazado con atentar contra el medio de comunicación. Cuando ya habían pasado varias horas de la toma del edificio, uno de los rehenes se movió, Lee le apuntó con el arma y la policía decidió dispararle. Antes de tomar por asalto la sede de Discovery Channel, este hombre había publicado un manifiesto en internet en el que criticaba la inmundicia del género humano y pedía a la cadena de televisión que dejara de alimentar el nacimiento de más bebés humanos parasitarios. Decía que los humanos son las criaturas más destructivas, inmundas y contaminantes que existen y que están destruyendo lo que queda del planeta con su falsa moral y su cultura reproductiva. La policía dijo que decidió disparar a matar al hombre ante la posibilidad de que corriera riesgo la vida de los rehenes, porque el estado psíquico del atacante hacía imposible cualquier negociación. Bueno, un poco extremista el hombre, ¿no? Además, atacar el Discovery Channel, que dentro de todo, uno lo pone de ejemplo como diciendo, de los canales que de repente quedan, ¿no?, con un poco más de cultura, es el Discovery Channel. Digo, hay miles más para atacar antes que Discovery Channel. Por ejemplo, CNN. Canal que nunca sale en vivo, aparte, no tiene ningún programa en vivo como para que corten la emisión y aparezca él, no es un canal de noticias. No es crónica. Por ejemplo. Igual es difícil porque dentro de todo lo que escuchás que decía el tipo es más o menos así, ¿no? Los que estamos destruyendo la naturaleza somos nosotros, el mayor enemigo somos nosotros mismos. Es una forma un poco extrema y que no iba a solucionar nada, ¿no? El ir a tomar rehenes ahí, más que llamar la atención. Bueno, si te llama un poco la atención es porque te está entrando, capaz que un poco su ejército lo logra juntar, pero me parece que no son las formas. No, digamos que lo único que se intentaba era el efecto acción-reacción, ¿verdad? Claro. Provocar alguna reacción en la gente a partir de su actitud. Bueno, pero por lo menos hoy en día lo que él quiso se logró. Hablar del problema que él... A ese chino tendríamos que traerlo para que vaya a ver televisión argentina. Sí, o ponerlo a plantar flores ahí en Canelones. Que fuera a tomar a Reines en lo de Tinelli, ¿no? Pues imaginate el Tinelli, el chino ahí. Queremos más chinos con armas. No, que Tinelli lo va a cantar primero, ¿viste? Lo va a cantar. Lo va a cantar ahí, que se burlen del chino y de repente el chino... ¡Pum! ¿Qué? ¿Te causa gracia esto? Ese era un gong que tenía Luis, pero se le mojó con la lluvia de la semana y le salió platillo. ¿Quién alguna más de las otras? Se las recuerdo. Justicia investiga estafa a la Pelufo Higgins. ¿Qué pasó en la Pelufo? Los recagaron. ¿Contamos? ¿La escuchamos también? No, contame. La escuchamos. Es una casa que se donó, un tipo murió, donó una casa a valor. Fue liberada ayer por la doctora Fanny Canessa. Fanny Canessa siempre, Gilberto Pérez Riestra. Ya había sido interrogado por la posible vinculación con una estafa a la Fundación Pelufo Higgins, esperaba en el juzgado de sexto turno para nuevamente ser interrogado. O penal será, ¿no? Cuando Canessa lo llamó, el procurador no estaba. La magistrada y los funcionarios pensaron que Pérez Riestra había salido a fumar. Y se voló. Se fue a la mierda. Pero el hombre no regresó. Según El País, se lo llamó al celular, al teléfono de la casa y al domicilio de un familiar. ¿Quién toca el piano ahí? Pérez Canessa. La jueza Canessa entonces pidió orden de captura. El caso para la magistrada comenzó con la investigación de una posible estafa a la Fundación Pelufo Higgins, que en 2008 le heredaron una casa. Cuando la albacea comenzó los trámites para la sucesión, se encontró con que la casa estaba embargada, pero también con algunas irregularidades en la documentación. También Fanny Canessa. Una persona con antecedentes penales y que tuvo a cargo el manejo de parte de la documentación con la que se realizó la maniobra, ya fue procesada. Según El País, la justicia comprobó que Pérez Riestra realizó escritos y documentos en la maniobra. Más allá de la fuga del procurador, hoy continúan las actuaciones judiciales. Se investigan más maniobras similares con bienes de fallecidos o personas. Para que cuando te empieces a calentar bajes un poquito. Sí, sí. Bueno, vio que lo estaban investigando, dijo, me voy a fumar un puchito y se las tomó como esa, como la madre que deja al hijo cuidando en la casa del vecino. Qué bien, y se vuela y se lo deja para que se lo críen, ¿no? Como no, la marca, como no se encuentra. Dejó dando vuelta un techo basura, parece, de la velocidad con la que corrió el hombre. Eso, un hombre murió, donó la casa a la Pelufo Higgins, como dice la locutora. Y tocame el piano, que así mientras hablo. Bueno, robó una casa a valor $160,000 que era donada para ellos. Y bueno, a los niños con cáncer, ¿no? Algo más malo que eso no creo que pueda haber, ¿no? Sin embargo, más allá de todo eso, a mí lo que me extraña es que un tipo que debe que decía que era fiscal, ¿no? Que no debe ganar mal, que tenga la necesidad de andar ya estándose con una... Ah, pero es lo de siempre, ¿no? De cosa tan nimia como una casa. ¿Te parece una casita de $160,000? Me parece que un abogado que trabaja para el Estado, que es un fiscal... ¿Dónde estará esa persona en este momento? ¿Qué país? No, ya apareció de vuelta. ¿Apareció? Sí, se presentó y dijo que se había sentido mal. Sin embargo, el abogado dijo que se había ido porque pensó que podía irse. Ah, está, la arregló por eso. Entendió que le habían comunicado. No, andá nomás tranquilo. Estuvo bien. Por mensaje nos mandan la información que la casa era el matadero de muchos, nos dice. Así que los muchos son la gente indigente, le llaman los muchos a veces también. ¿Sí? Ah, no sé. Eso es lo que me llega por mensaje. Porque... No sé. Cultura número popular. 17. Inflación de agosto subió a un 1.2%. No. Perdón. Un 1.2%. Perdón, el salto al cambio Gales y Fidel. Y lo dejamos pasar, saltaron el cambio Gales a las 7 de la tarde, se llevaron $80,000, iban en una moto Kawasaki Ninja. Ahí también podemos decir, un tipo que tiene una Kawasaki Ninja necesita robar un banco, parece que sí, pues la nafta te comen. Bueno, ¿para qué querés? Si vio Rápido y Furioso, pues. Y Fidel Castro apareció vestido de verde y sin insignias militares, mucho mejor de lo que estaba hace 2 años. ¿Qué? A mí me gusta Fidel Castro cuando se viste con el trajecito Adidas, el equipo deportivo Adidas. Bastante contradictorio. Y que andás a ver si es Fidel Castro y no es aquellos muñecos que usaban para Erasure, que lo disfrazaban de Fidel Castro. Sí, totalmente. Sí. Número 17, inflación de agosto subió un 1.2%. Número 18, Mujica recibe premio Jerusalén 2010. Que lo había ganado parece, ya, todo el mundo. Sí, no, pero parece que le gustó cuando apareció en traje de baño. ¿Cuándo se lo van a dar a Gorsi? Sí, lo da él, me parece. Número 19, cambio en cárceles. Miles de presos a chacras policiales. Y número 20. Y los policías a las cárceles. Está bien. ¿Cuántos chistes con Gorsi se me ocurrieron? Y no hice ninguno, ¿eh? ¿Cómo te estás aguantando? Número 20, el comerciante que mató de un disparo a un delincuente quedó en libertad. Bien. No en la cárcel de libertad. En libertad de verdad. Me parece perfecto. A mí me gusta la 20. Pero ¿esa? Sí. ¿Cuál es? ¿El comerciante que mató? Sí, pero en realidad porque me preocupa esta nueva ola que hay de que comerciantes asesinan a gente y salen libres, pero particularmente a mí. Yo tengo un caso de un amigo que fue el otro día al toque nuestro de Nada Que Hacer, que ustedes estuvieron ahí, uno gordo, grandote. ¿Cómo? Qué lindo que pasamos en el recital. Hacernos acordar que llegamos. Siempre lo logro. Ahora charlamos después. Y que el 11 nos vemos ahí en otro toque, 11 de septiembre en la Plaza de la Bandera. Vayan tempranito porque... Vamos a estar en el programa y en el toque de la vez. Todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. En realidad el recital va a ser grabado. Vamos a salir en vivo en la radio y el recital en Tecruz va a ser grabado. El recital va a ser grabado justamente por este programa. Si llueve se pasa para el domingo. Eso es gratis, ¿eh? Es gratis. Toca Ritoro, Ácido. Sí, onda. No es un toque de mierda. Toca Ritoro, boludo. No toca Nada Que Hacer. Toca también. Me olvidé lo que iba a decir. Y que este amigo, el padre, también tuvo una situación similar de que lo fueron a robar, El tipo se defendió, le pegó un tiro, murió en la zona de Belloni, por ahí, y estuvo preso. Y a las 24, 48 horas saltó de que esa bala no había sido de su revólver, sino de otro compañero. Digo, yo lo que opino es que quizás te las arregle. ¡Ay! Yo creo que te las arregla. Y sí, te estás sacando. En realidad todavía no elegimos la noticia, pero para cerrar esto, una vez entraron... No la vamos a elegir tampoco. No, una vez entraron a mi casa a robarme y el policía me dijo, y bueno, y si y le digo, y si lo encontraba acá. Y si lo encontraba acá, ese, le pegaba un tiro y lo atrapa a tu cuarto y está todo bien. Claro, o sea, que si un policía me dice eso, me está diciendo que puedo matar a cualquiera y está bien eso. Igual escuché a un jurista diciendo que el tema de matarlo adentro de la casa o afuera no cambia. Es una leyenda urbana. No, lo que cambia en realidad es el grado de agresión con el que vos respondés. Si el tipo viene con un palito de diente y vos le pegás un bazucazo... Estaría bueno conseguir el audio de ese abogado que había dicho una vez que estaba bueno llevárselo para el cuarto y tomarse... ¿La sangre? Tomarse un litro de whisky, aspirarse 14.000 líneas de cocaína y declarar una demencia insanía total. Claro. Ahí está. Además de eso vas a pasarla bien, ¿no? Claro. Te vas a sacar un poco el estrés, digamos. Había y ahí lo torturas en carne y hueso, claro. Nada de jueguito de minijuegos.com. Niños, minijuegos.com. ¿Vamos a escuchar alguna de estas o no? La inflación, Mujica recibe el premio de Jerusalén, cambios en cárceles, miles de presos pasan a chacras. Cambios en cárceles. Bueno, la número 19, Luis. 1. La idea es ampliar a 200 plazas. El Ministerio del Interior proyecta trasladar allí a los presos actualmente recluidos en las cárceles en el centro de las ciudades que serán cerradas. Nosotros queremos cerrar todas las ciudades, las cárceles que están en el centro de la ciudad. Si el ministro puede, vos podés ser. O al lado de la jefatura o en el centro. Y derivar a las chacras policiales que existen en 18 departamentos y que tienen 12 presos, 13 presos, 20 presos. 14 presos. Queremos que esas chacras tengan una capacidad para 200 presos. Vendido al señor con 200 presos. 200 presos que de distinto nivel. Quienes puedan trabajar. No tiene pera este hombre. Casi no. Qué bueno disfrazado de Papá Noel. Semilibertad, hasta media seguridad, con perímetro que. Dormirlo y lo contenga. Pero que tenga la posibilidad de 200 presos. Pintarlo si de rojo, sucede, tío, vos, voy painting. Chacras, tenemos sí, creo que no se le pueda salir. 1600 creo presos. Que. ¿Eh? 200 presos, 100 presos. 100 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos. Es una noticia para Robertito. Roberto, que el otro día me confundí y le dije Seba. Perdón. Le confundí. ¿Qué cosa, a vos, ¿les puedo contar algo? Le encajé cualquiera, le dije a Roberto, ¿conoces al columnista nuestro? Al perro, sí, sí. Es justo cuando voy al baño, ¿eh? Contar un cigarro a veces. Siempre va, te va. Nunca, hoy estaría bueno que estuvieras. Cuando esté el perro al mismo tiempo, pues lo hacemos. Le voy a contar algo que cada vez que alguien me dice, qué increíble, ¿no? A mí me pasa. No puedo, te juro que no puedo, Estamos hablando de un columnista que viene dentro de un par de bloques, sobre lo de las cárceles, bueno, Roberto. Vamos a escuchar el perro. Vamos a escuchar la última noticia de esta semana. ¿Lo de las cárceles? ¿Qué? No, ya está. Que no, iban para 10, 15, 20, 200 engajaron. Sí, bueno. Policía española desarticuló una banda que explotaba sexualmente a unos 80 jóvenes veinteañeros captados en el estado de Maranhão, en el norte de Brasil. Sí. Los muchachos eran obligados a prostituirse y para que pudieran trabajar hasta 24 horas seguidas se les daba cocaína y Viagra. Los jóvenes eran distribuidos en apartamentos por toda España, donde recibían a los clientes, que eran conquistados mediante avisos de prensa con fotos de los muchachos. Debían pagar 200 euros por la mantención y el alojamiento y entregar la mitad del dinero cobrado a cada cliente. La policía española detuvo a 14 personas, casi todas brasileñas, 8 en Palma de Mallorca, 1 en Madrid, 1 en Barcelona, otra en Alicante y 3 en León. Todas están acusadas de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros relativos a la prostitución, contra los derechos de los trabajadores y asociación ilícita. Los jóvenes explotados que colaboren con la justicia podrán pedir la autorización de residencia en España. Quiero ya postularme ese trabajo. No, pasó 24 horas, Eva. ¿Cómo? Pero te dan cocaína. Y Viagra. Te dan Viagra. Te pagan por ponerla y es un buen negocio. Va 50-50 con el arrendatario, digamos. Es mucho mejor que lo que tengo ahora. ¿Es muy caro Viagra? El Viagra, no sé. ¿Luis? ¿Luis? ¿Cuánto está el Viagra? Dice que, porque dice claro, que se lo da... que no vale la pena. No, parece que por una receta del psicólogo se la dan gratis a Luis, porque es de primera mano que la necesita. Aparte anda mal de la cabeza. Así que así están en España. Bueno, los brasileros en España, ¿no? Y bueno, viste, los brasileros siempre tienen fama de fogoso. No, se ve que no, porque le tienen que dar meter 300.500 cosas. Pasa que para escuchame, que no... 24 horas el traca-traca, ¿no? Yo... Pero para el que no sabe, los efectos de la cocaína es contraproducente, ¿no? Normalmente la gente que toma cocaína no puede tener relaciones sexuales, le enchufan Viagra, imagino que ese pito debe estar... Es un shock. No sabe qué hacer, sale y entra, voy, entro, ¿no? Hago, ¿qué hago? Me duermo. No, y sobre todo la cabeza de ese botija. Hace como los silbatos de esos de papel de los cumpleaños. Ahí va. Como la suta vieja, suta suegra, una cosa así. Estas fueron las noticias de la semana. Antes de irnos vamos a repetir, en el próximo sábado 11 de septiembre vamos a estar nosotros, que es buenísimo que estemos nosotros, y nuestro compañero Héctor Astores Silva, tocando la guitarra con su banda Nada Que Hacer, la cual dio un show el sábado pasado, ahí en Apartado, que estuvo muy bueno, queremos decir. Estuvo muy bueno. Los mejores temas para mí fueron el de Judas Priest, cantado por ti. Y el de Motorhead. Cantado por guitarrista. Que van el 11. Van el 11. Los dos temas van. Porque los considero personas importantes a la hora de decidir y de tener buen gusto. Esos dos temas van, seguro. Gracias, Toto, bien, gracias. Bien. Esto va a ser entonces ahí bajo la bandera de Uruguay en tres cruces. Ese trapo todo sucio que nadie quiere cambiar y que no se puede tirar. Y para los cientos de oyentes que van a ir, el pelado que va a cantar Breaking the Law es el amigo Héctor. El amigo Héctor, exactamente. Vamos a irnos escuchando un tema que tiene que ver con la última noticia. ¿Cuál era? Lo que estamos hablando era de los hombres y su... Los zombies. Los hombres y su vínculo con la sexualidad. No, de los penes zombies. Los penes zombies estamos. Porque estaban muertos y vivos a la vez. Ah, ahí está. Bueno, vamos a hablar de... Bueno, sobre penes zombies habla Mocedades en esta canción llamada Amor de Hombre. Ya volvemos con más Demasiado Tarde. Que se enreda en mis dedos, me abraza en su brisa, me llena de miedo. Ay, amor de hombre, que estás llegando y ya te vas una vez más. Juego de azar que me obliga a perder o a ganar, que se mete en mi sueño, gigante pequeño de besos extraños. Demasiado Tarde. Un programa rápido, intenso, veloz. Luminoso. Las olas y el viento, el frío del mar, el frío de tu alma, me hace estar. Usted, si es persona activa, dinámica, de acción, y no tiene tiempo de cepillarse los dientes tres veces al día, use cada mañana y cada noche crema dental Licor del Polo, el dentífrico de acción prolongada. Algo se percibe, se siente, se escucha. Es el temblor que brota de tu sangre. Sudamérica. Miércoles y domingos, por Rompan Todo. Conduce Leo Villar. Porque el rock latino también existe. Adquiera un frigorífico. ¡Ay, ay, ay, ay, Tona! 170 litros, 5 años de garantía, 10.150 pesetas. Moderno y elegante, perfecto y graduable. Adquiera un frigorífico. ¡Ay, Tona! Che, Api, ¿dónde estamos? Ni idea. No es el lugar de siempre, Fernández. Esto debe ser una joda de Tita. Pija de mierda. No sé si tendrá que ver, pero ahí afuera hay un cartel que dice Rompan Todo. ¿Qué será, una demolición? ¿Y si prendemos la luz? ¡No, claro! ¡Es Rompan Todo online, la radio de internet! ¡La radio, mirá qué lugar! ¡Qué bueno! ¡Hay mesa! ¡Hay mesa, hay micrófono nuevo y tenemos auriculares! ¡Qué bueno! Y mirá para allá. Que es la isla donde vas. ¡Qué bueno! No va a estar Tita, ¿cómo va a traer a la vieja de mierda? ¡Bográte, Tita, no venga nunca más! Bueno, arrancamos entonces, Fernández. Café del Infierno, todo internacional. Ahí va, exactamente. Un abrazo, le ganamos. ¡Decimos! ¿Y para el recreo qué? Tengo otro. Su mamá le pone siempre dos bimbollos, ricos bollos de leche y huevo para su recreo. Bimbollos. Welcome to the world of rock en español, USA. The place where rock and roll se convierte en español. Demasiado Tarde. La irresistible necesidad de expresarse. Seguimos en Demasiado Tarde. Seguimos. Seguimos en Demasiado Tarde. Es el principio del segundo bloque, donde aprovechamos para agradecer, saludar, dedicar y demás. Primero que nada, queremos agradecer a Verónica, nuestra productora y cocinera, que nos acaba de traer una riquísima pizza con este... Directora de catering. Aceituna y mozzarella riquísima, exquisita, y un poquito de albahaca. Queremos saludar a la gente que está en el chat, que son Ceci y Diego, como siempre, como todas las semanas, muchas gracias por estar ahí. Y a todos los que después bajen el programa. Y gente que está escuchando y no está en el chat también, ¿no? Sí, totalmente. El programa de la semana pasada no lo subimos porque había quedado un poco mal de sonido, y preferimos, bueno, que quedara solamente para la gente que lo había escuchado en vivo. Queremos dedicarle este programa a Gastón Borges, nuestro amigo ante todo, y fue parte de Demasiado Tarde en algún momento, así que después cumple? De acá 32 debe cumplir. Debe cumplir 32, siempre tiene uno más que nosotros. Yo ya tengo 32. ¿Y nunca lo alcanzan? No, yo tengo 32, yo soy más viejo. ¿Nunca lo alcanzan? Pero espero alcanzarlo alguna vez. Y también saludar a la gente del programa anterior, que siempre nos cruzamos y nunca le decimos el nombre. No, nunca, pero ellos tampoco nos saludan a nosotros, ¿no? Yo creo que podemos iniciar esto de la hoy gente por del... atrás de la pecera había uno que miraba como con ganas de saludar. Capaz que empezamos una... Un programa que se llama algo así como el planeta de las moscas, el señor de las moscas o algo así de las moscas. El señor de bueno, pero está saludando más o menos, ¿no? Y bueno, pero él y yo nos van a decir demasiado, casi tarde o algo así. A Diego, que se está quejando que empezamos tarde, estamos grabando una serie de canciones que van a ir saliendo durante el programa, que son buenísimas. Hoy tenemos la primera que va a ir al final del programa, pero nada, estamos en eso, ¿no? En los últimos retoques de la producción. Tratando de dar un mejor producto. De mocarle la nota. ¿Vos, ¿no? ¿Sabés vos? ¿Qué sé? ¿Cómo comunicarse? ¿Comunicarse con el programa? No, no tengo ni idea. Tenés que mandar un mail allá, es demasiado tarde, @gmail.com o... Ah, o .com, sí. O se comunican a través del Facebook, buscan demasiado tarde. Ahí mismo, en el Facebook, ¿no? ¿Saben que quiero mandar dos saludos? ¿Puedo mandar dos? A ver, pará, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? Comunicate con nosotros. Estamos esperando tu llamada. Qué porquería eso que pusiste, Luis, ¿eh? Es demasiado, nos deja, nos opaca. Vos no podés poner una voz mejor que la nuestra, pues quedamos. Qué vocecita, espantoso, ¿eh? Y una canción mejor que la... le quería mandar dos saludos. Sí. Al taxista que me paseó el miércoles, un día que llovía, me fui a las 11 de la noche, de Ciudad Vieja, me iba para casa. ¿Te acordás el otro día que atrás de un taxi te gritaron culo roto? Me acuerdo. A mí me gritaron, ¡corre, gordito! Antes de ayer. Ayer de noche estaba lloviendo, voy corriendo, y si me habrán gritado fuerte, que iba con los gomas y lo escuché, ¡corre, gordito! Me gritaron. ¿Llegaste? Llegué. Si no llegaba, se armaba, ¿eh? Se armaba, ponían como 20, estaban ahí en la plaza frente a la casa de Héctor. Estaban todos bastante tétricos. Pero bueno, dije yo, arriba, soy gordito, sí, dije corriendo, estaban bravos los muchachos. Bueno, a ese taxista que me paseó, que venía 2 por hora, yo quería llegar a mi casa, venía con maderas, cajas y pila de cosas. ¿Qué está pasando? Se está armando. Se está armando la casa. Vive arriba un árbol, Pablo. Y otro saludo para Taraletti y para Bobalinda, que cuando venía en ese taxi me bajé a 2 cuadras de casa y había una fiesta de cumpleaños a las 12 de la noche, en un cumpleaños de niños. Claro. Sí, estaban todos medio pasados de alcohol. En un cumpleaños de niños. En un cumpleaños de niños, sí, todos pasados de alcohol, y estaban Taralinda y Bobalete, sí, justo, y estaban fumando un pucho afuera. Qué desastre. Estaban medio escondidos, pensé que no le gusta fumar delante de los niños. Y sí. Y bueno, y ahí nos pusimos a hablar un poco de la vida, no sé qué, y esto, y estaba feo. Están llamando, ¿no? Sí. Y bueno, entonces, si ya llegan... Ya sabe quién es, ¿no? Sí. Si llegan a estar ahí... Preséntalo vos, que yo te lo... Roberto el perro. Roberto el perro, ¿estás ahí? ¿Con su columna? Qué increíble, ¿no? Robert. Luis. ¿Cómo andan, muchachos? Ahí quedó Luis. ¿Qué tal, perro? ¿Me escuchas bien? Bien, sí, ¿y tú? Impecable. ¿Todo bien? Bien de bien. ¿Y así la presentación? La presentación, vos sabés que habíamos quedado que venías a grabarla, pero no, nunca apareciste, no sé qué pasó. Pero no la grabamos en vivo el otro día. Me parece que no quedó muy bien lo que pasa. Hay que hacerlo un poquito más... un poquito más de trabajo, capaz. No es que tú te hayas equivocado, perro. Lo que pasa es que quedó un poco mal grabada, ¿viste? Desde el punto de vista de los parámetros técnicos. ¿Cómo está Luis? Bien, hoy está Luis. Hoy está. Luis, la semana pasada esto fue un desastre. Se extrañó Luis. Dice que, hace señas como que lo estuvo escuchando el programa la semana pasada. Bueno, para los que recién se enganchan y como los conductores de este programa no se dignan en presentarme, mi nombre es Roberto, el perro, y estoy en las noticias más delirantes de internet, en este espacio que se llama ¿Qué increíble, no? Es verdad. ¿Qué les parece? Increíble. Justamente. ¿Quieren arrancarse con las noticias? No. Claro, estamos ansiosos de saber, porque nosotros estamos tocando noticias que dentro de todo son bastante normales. Esperamos las tuyas. Esta semana me tomé la preocupación de traer una noticia nacional y una internacional. ¿Cuál te gusta primero? Yo quiero arrancar con la nacional. Bien. Sí, es usted, ¿no? Ustedes son los conductores. Sí, pero escúchame, ¿te puedo hacer una preguntita? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo pasaste esta semana de lluvia? Bien, mojado, como todo el mundo, un poco cerradito en casa. Y está bravo, porque el perro mojado es bravo, ¿no? Tiene un olor. Sí, me sale un poco como el olor así a humedad. Quiede. Hay que bañar. Un poco, pero no más de lo común de la gente, digamos. Seguro. A mí me dicen perro más bien por la cantidad de pelo en el cuerpo que tengo, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Tenés un manto negro? Sí, tengo como un buzo. ¿Como un buzo de pelos? Lindo para abrazar. Sí, claro, me tengo que afeitar más abajo del cuello del buzo para que no quede feo. ¿Y la barba hasta dónde te sale? ¿Hasta la mejilla, todo? No, es todo, soy todo pelo. No termina la barba y empieza el pelo, es todo uno. Vos no fuiste una vez a Susana Jiménez, ¿no? No, yo no ando haciendo papelones. Ah, está, ¿no? No. Roberto, todo tuyo. Bueno, la primera noticia la intitulé Pánico y locura en la ciudad vieja. Buenísimo, buen titular. ¿Le gustó? Me encanta. Es una película terrible. Sí, un saludo para Gonzo, ¿no? Que donde esté, en algún lado ahí, que ya debe estar hecho, los gusanos se le van a haber comido todo, pero... ¿Me vas a dejar hablar, Pablo? Sí, cómo no. Un joven escapó del hospital Villar de Bo, forzó la puerta de un camión, lo puso en marcha y protagonizó una marcha frenética por el centro de Montevideo. Derribó un semáforo, embistió varios automóviles estacionados y chocó frente al Ministerio del Interior. Salado, una especie de speed, ¿no? ¿Cómo? Una especie de speed, como la película, sí. Claro, una cosa así. Resulta que un joven había escapado del hospital Villar de Bo en la noche del miércoles pasado, aprovechando un descuido de la guardia del hospital. Durante la madrugada deambuló por la Aguada y durmió cerca del puerto. Cuenta, ¿quién puede contar esta noticia? Canal 4. No, Diario de la República. Ah, verdad, La República. La República. En la tarde de ayer, que esto fue salió el jueves, o sea, en la tarde del miércoles, forzó la puerta de un camión, se subió y cuando el conductor intentó bajarlo, encendió el vehículo y comenzó una frenética marcha. Huyó por la zona céntrica donde derribó un semáforo, ¡qué increíble! Chocó un auto estacionado, ¡increíble! Y terminó impactando contra un árbol frente al Ministerio Interior, ¡recontra increíble, ¿no? Pero qué banana, porque la verdad que chocar frente al Ministerio Interior... Sí, allí fue detenido por personal de adicional número 3 y devuelto al psiquiátrico público del que se había escapado, ¿no? Con anterioridad, ¿qué le parece? La verdad que la noticia es sorprendente, a mí yo cuando la escuché, esta la conozco, me sorprendió, pero no entendí nunca cuál pudo haber sido el móvil, ¿no? Digamos. El móvil parece que fue un camión. Sí, eso seguro. Pero ¿qué es lo que quería lograr? Bueno, Toto, yo te voy a contar algo, yo estoy investigando. ¿Sí? ¿Sabés algo más? Sí, me quedé con la noticia. ¿Qué sabés? Y mirá, bueno, les puedo contar la historia de mi tía Tetina que vive en la ciudad vieja. No, me saqué del puerto y me contó, me hizo un resumen de lo que ella, por comentarios de vecinos y de personas del lugar, pudo recoger. Resulta que el joven habría estado en un karaoke bar, ¿vieron? ¿De la ciudad vieja? Los coreanos. Claro, parece que arremetió al grito de el coco y chavo y me robó el alma y la cambió por ticket de alimentación. ¿Ah? Posteriormente golpeó a uno de los propietarios del local y defecó sobre la pantalla del karaoke, la cual en ese momento emitía parte de la letra de la canción Born to be Wild de Stephen Wolf. ¿No? Todo esto fue el ritmo de Born to be Wild. La sacan. ¿No? Bueno, a pesar de la demanda que generó en la casa de comidas y recreaciones oriental, el desorientado joven no pudo ser alcanzado por Chun Li Wok, propietario local, ya que dentro de su locura había ingerido más de una onza de nafta de avión, la cual le dio energía suficiente para llegar hasta la rambla portuaria. ¡Qué increíble! La verdad que sí. ¿No? Llegó hasta la rambla y se ocultó en un contenedor de una famada marca de colchones donde pasó toda la noche, pero lo extraño es que durmió en el piso. Ah, no quiso abusar de no la confianza. No sé, el tipo se metió dentro de ese contenedor lleno con colchones y durmió en el piso. Esto es para que se den entienda el grado de locura de este hombre, ¿no? Tomó una onza de nafta de avión. ¿Dónde consiguió esa nafta? ¿Dónde se consigue la nafta esa, Roberto? Y eso ahí en Carrasco. ¿Y qué querés? Se toma un litro de nafta de avión y pues anda volando. Y bueno, resulta que la semana siguiente, y luego de un profundo sueño, despertó, se acicaló con su propia saliva y se desayunó un perro llamado Pucci, muy conocido por los trabajadores del puerto. ¡Qué asco! Se comió un perro, ¡qué increíble! ¿El Pucci? Se pilló sus dientes con el hocico del mismo animal para recién ahí y luego de escribir lavame sucio en la tierra del camión, lo robó y comenzó el frenético escape que culminó como antes mencionábamos. Pero ahora este muchacho no era nuevo en esto, ¿no? ¡Completamente loco! Para mí no tenía todo planeado. Un delirio total. Esto fue lo que me cuenta mi tía Titina. ¿Y cómo que toda vos dijiste por Vox Populi? Son rumores. Parece que hay una foto fantástica del momento que se come el perro. Deben ser bastante desagradables, igual te digo. Y sí, a mí me toca de cerca, ¿no? Y vos, te iba a decir eso, vos prendiste una vela y hiciste un minuto de silencio. Totalmente. Y sí, es un poco bravo que muera así de una forma tan cruel, un... ¿no? Se confunde y me muerde. ¿Cómo? Si se confunde y me muerde. Si se confunde y le muerde. Claro, no, no. ¿Me muerde a mí? ¿Pero? ¿Qué? ¿Luis? Luis. Luis, ¿está? Si viene a enfilar a Pablo. Está comiendo, Luis. Luis, ¿cómo está? ¿Por qué no habla, Luis? ¿No le dio un micrófono a ese hombre todavía? No. Dos cosas, perro. No quiere, o hasta el momento no ha querido, o no se ha animado. Y segundo, se señala... Mirá, está con la boca abierta, llena de comida, y señalándola para adentro para que me demos cuenta que no puede hablar. Que está lleno. Ah, qué desagradable. Se está sirviendo coca. ¿Quieren que vaya con la noticia internacional? Bueno. Pasás así abruptamente de lo nacional a lo internacional. Esto es como el avión de la Street Fighter que vuela de una ciudad a la otra, ¿sí? Es verdad. Escala, ¿se acuerdan? Y nos vamos a una remota aldea en las montañas de Serbia, donde se celebró el 7º campeonato mundial de cocina de testículos. ¡No! Sí, señores, cocina en huevo. ¡Qué asco! ¿Y quién lo come eso? Mira que les cuento. No, pero el problema es que... El festival incluye platos como pizza de testículos. Testículos en salsa bechamel sazonados con especias de la región es otra de las comidas que se sirven ahí. Perro, ¿sabés cuál es la salsa bechamel? No, ni la salsa blanca. Es la salsa blanca, bien, todo. Es la salsa vieja y quería salsa blanca. Entonces, pues, con el tema de los huevos, yo como que... Y unos huevos en salsa blanca, como Roberto, que no. Roberto, antes que sigan, ¿testículos de qué? Bueno, les cuento, pero eso está todo tan dentro de la noticia. Dale. Los visitantes observaron y a veces probaron los guisos preparados por el equipo de cocineros que preparaban, y acá viene tu pregunta, Toto, testículos de toro, jabalí, camello, avestruz e incluso canguro. ¿El avestruz tiene huevo? ¿El canguro tiene huevo? Y el canguro creo que sí, porque es un mamífero, pero el avestruz tiene, los pájaros... Ah, sí tiene huevo de ñandú. Seguro. No, pero estamos hablando de genitales, testículos. Hablamos del órgano que produce y esparce el semen. Los gemelos. No tiene, entonces. Los pelados. Esto dice la noticia y es verdad, la saqué de internet. Bueno, confiamos en tu fuente. Este comillado viene esto, ¿eh? Este festival es para la diversión, para la comida y por el valor, dijo Lubovic Erovic, el chef serbio y especialista en testículos que organiza este extraño festival y que ha publicado un libro de cocina de testículos, por supuesto. ¡Qué increíble! La verdad que sí, ¿eh? Muchos creen que los platos ahí en Serbia, croata, los llaman riñones blancos. Al huevo. ¿Riñones blancos? Riñones blancos. Parece que son ricos en testosterona. Claro. Y que en los Balcanes es considerado un estimulante para el libido masculino. Sí, y dicen que no solo son ricos en testosterona, sino también en semen. Los testículos de toro son los mejores, dijo el ganador del año pasado, un húngaro llamado Zoltán Lebay. Ahora, si eres comiendo testículo de toro, un uruguayo puede ganar. Sí, acá te comen los huevos como loco también. ¿Vos comiste alguna vez acá huevo de toro? No he tenido placer. ¿No? ¿Vos comiste? No, yo no, sí. Comí ojos. Pablo comió, huevo, no. Pablo comió, dice. ¿Comí y toqué también? Me estás provocando, Pablo. No, te digo, porque me dijeron, bueno, querés comer algo, no sé qué. Bueno, y era un huevo de toro al final. ¿Vos sabías que era eso? No, después que comí, me dijeron, probá. ¿Y era rico? Era rico. Entonces está bien. Parece que los visitantes comen los guisos con grandes cantidades de cerveza y vino y se refrescan en un río de montaña que fluye junto a los estantes improvisados. Perro, donde los cocineros preparan sus comidas mientras escuchan canciones folclóricas. ¿Qué te parece? Me parece bien, me parece también que es razonable que se mamen y canten y bailen para después para juntar coraje para comer huevo, ¿no? Parece que lo hacen con mucho placer, ¿no? O capaz que se maman y no sienten gusto a nada también, ¿no? Ahora, en una entrevista con el organizador del evento, el mismo aclaró no tener nada que ver con sus coterraños encargados del evento Postres de Penes. Se lavó la mano. Conocido como los cocineros chupapijas, especialistas en sobremesas elaboradas a base de miembros viriles congelados servidos con distintas salsas dulces. Esta costumbre es también típica de Serbia. ¿Qué les parece? ¿Qué pasa, muchacho? Me parece que se te sacó tarjeta amarilla, perro. Ah, Tuviste toda una censura de como 15 minutos de censura. ¿No se puede hablar de Serbia? No. No. Creo que los términos utilizados fueron bastante... No se puede hablar de cocinero chupa... Sí, cabras. Chupa. Cocinero chupa pija, dice acá la información. Ah, pero acá no hay libertad en este programa. No. En un internet, señores. En un momento hubo, pero ahora no hay más. Sí, te dimos como un changüí, pero te me fuiste. ¿Tuve mal? Te me fuiste, Roberto. Yo estoy leyendo información. Sí, pero nada, tampoco. Además que este pene no es una... Es una mala palabra, pene, también. Ya decir pene es un insulto. ¿Sí? Sí. Pero la gente se come la verga, señores. Y bueno, hay quien lo hace porque quiere y hay quien lo hace porque no tiene otra posibilidad. Como los muchachos estos que se iban a España, los brasileros que se iban a España. Sí. Bueno, perro, ¿estás ahí? No sé. Tengo otra, pero es más fuerte todavía. No la voy a leer. ¿Es más fuerte? ¿Es más fuerte que cocinero chupapijas? No, Roberto, no, por favor. Ah, bueno, ¿y el chifle solo para mí? Hoy fue el chifle, fue solo para vos. Y bueno, yo estaba repitiendo lo que tú dijiste, perro. Bueno, está. No voy a leer la otra. ¿No? No. ¿Qué vas a hacer hoy, perro? ¿Te amargaste, perro? Y me quedé un poco mal, porque no habíamos hablado de esto fuera del aire. No, bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Que como hasta ahora no pudiste venir a las reuniones de producción. Recordemos que esto es un programa para la familia, digamos. Esto es, digamos, como una compañía. Así... Pero esta Serbia es de familia que comen estas cosas. Sí, pero cocinero chupapijas no. Pero en Serbia capaz que es más normal. Bueno, pero en Uruguay... Pablo lo repite también. Bueno, pero es válido porque es en es... Repite que, Roberto. Dice pija cada rato. Bueno, solo para mí eso, ¿eh? Y hoy sí, perro. Bueno, está, me voy a ir. No te vayas, Roberto. Quiero preguntarte una cosa. No te enojes. Te queremos, Robertito. Yo también los quiero. Bueno. Es bueno, ¿no? Es increíble esto de la censura, ¿eh? Es bueno que sea... Bueno, cuando te animes y te dignes a venir a una reunión de producción... Porque es muy fácil opinar desde... Pero venía a una reunión de producción y cuando te involucres realmente, ahí a lo mejor podemos transar. ¿Cuándo es la próxima reunión de producción? ¿La próxima reunión de producción? El viernes. El viernes. No puedo el viernes, tengo un show. Roberto, El viernes... Tengo un show el viernes, no puedo ir. ¿Lo de las mulatas? No, ya fue la mulata. ¿Qué pasó? Se derritió todo. Sí. La mulata de fuego nice, se me derritió todo. Ahí en el Palacio Peñarol se ahogó una negra y todo. No vale hacer reír a alguien que está frente a un micrófono de esa manera, perro. Bueno, ¡es increíble! Es increíble. ¿Puedo pasar el show? Sí, a ver. ¿Qué tenés ahora? Conrad, Resort y Casino. Sí. Próximo viernes, no me acuerdo la fecha, 10 de septiembre. Sí. En vivo, Guillermo Guido y toda su banda. ¿Guillermo Guido? ¿Quién es? Guillermo Guido, el que canta Sobre tu piel... Castillos, ¿se dan cuenta quién es? No, la verdad que no, perro. El que canta la canción del hombre del piano. ¿Y cuánto? Escuchame, ¿te cobra mucho por traerlo? El Piano Man. ¡Piano Man! Pero ese no es Richard Clayderman. Ese es Elton John. No, ¿cómo es Elton John? Es de Billy Joel. ¿Viene Billy Joel? ¡Es de Billy Joel! ¿Viene Billy Joel? No, viene Guillermo Guido, que es el Billy Joel del Río de la Plata. ¿Y quién es? ¿El primo de Guido Zuller? ¿Qué es eso? No, bueno, ¿sabes? Guillermo Guido es un hombre con una pera muy grande, que tiene como 8 hijos que los tuvo todos al mismo tiempo. No, el hombre con pera grande que yo conozco es César Banana Pueyrredón. No, Guillermo Guido la tiene más grande todavía. ¡Oh! Sí, es increíble. Y tuvo familia, muchos hijos de un saque, y bueno, me pidió para venir a decirle tranquila acá y lo llevamos al Conrad. ¿En el Conrad? Sí, así que metemos 2000, metemos. Pará, repetime, ¿a quién es que querés traer? Guillermo Guido. Guillermo Guido, ¿ese muchacho es el que se está dejando crecer la pera? Claro. Tal. No lo ubico mucho, ¿viste? Para el Conrad no. ¿Pero lo conocí o no lo conocé? Más o menos. Tengo una idea, lo saco el nombre, pero no lo ubico la cara. Me parece que para. ¿Sí, ¿metemos 1000 personas con Guillermo? No. Yo digo que no. Yo. ¿No metimos? No. ¿Pablo? No sé. Y una. Luis, sí. ¿Metemos 1000 personas, Luis? ¿Luis cuánto? 1000. 1000, dice Luis. ¿Lo escuché? ¿A Luis lo.? ¿Lo escuchaste? Luis, hablame, que te escucho. Habla, Luis. ¡Mil! ¡Lo escuché! ¡Luis! ¿Cómo estás, Luis? Bien, ¿y vos, perro? ¡Bien, Luis! ¿Cómo está tu hija? ¿Se mejoró? Sí, por suerte. ¿Cómo ¿cómo estás, Luis? ¿Qué botija? Con Luis hacíamos pila de cosas. Yo le iba contando. Salimos de parranda con Vicente que se casara. ¿Y qué hacían? ¿En serio? ¿A dónde iban? Se está poniendo colorado. Ojo con lo que decís, Luis me presentó a mi primera novia. ¡Opa! ¿Sí? ¿Cómo era? Un hombre. No, ¿tu novia? Me recabó, era un travesti, te juro. Pero vos no te diste cuenta tampoco, boludo. A mí no me importó, en realidad. Ah, entonces está. Lo recuerdo con cariño, en el momento fue difícil, pero lo recuerdo con cariño. ¡Luis! Sí. Un saludo, Luis. Gracias. A ver cuándo hacemos aquello, ¿te acordás? Dice cuando van a hacer el intercambio aquello. Aquello que hacían siempre. Dale, dijo, pero mirá, como que no quiere levantar, sí, la perdiz. Está haciendo el gesto de que cuándo van a ir de nuevo al Parque Rodó a jugar al tenis. A las canchitas ahí de... Digamos a las canchitas del Parque Rodó y a los botecitos también. ¿A los botecitos? Sí, pero me hacía para dar pelea a mí solo. Sí, no, no. Dábamos vuelta toda la tarde. Y lo que pasa es que si iba con los champecitos blancos no los quería ensuciar. Sí, con los champecitos blancos, ¿no? No. No, hoy se los sacó. No. No. Bueno, yo no tengo más nada, Bueno, entonces Entonces despedite, decí una mala palabra, te toco el silbato y nos vamos. Yo te quiero hacer una pregunta nomás, Roberto. ¿Qué? El sábado que viene, ¿qué tenés que hacer? El sábado que viene me voy a ver ahí a Tres Cruces. Ah, sí, te iba a invitar. Claro, pero ya te he invitado, me invitó el Toto. Ah, te invité, pero... Está. Es mucho más importante que vos. Claro, claro, no, yo pues si no sabías. El ambiente musical y todo, viste que es una persona que es productor. Digo, yo estoy ahí, estoy en el ping-pong. Claro. Voy a ver si nada que hacer está bueno o capaz que podemos hacer con el Corra. Para mí, ¿sabes lo que puedes hacer? Una fecha, nada que hacer como soporte. Sí. Y a lo mejor el trío Los Pancho de fondo. ¿Cómo? El trío, nada que hacer abre el show y cierra el trío Los Pancho. Ese puede meter, ¿eh? ¿Cuánta gente mete? ¿El trío Los Pancho? Y yo para mí que 500 meten. Y nada que hacer mete una 50. Ahí están las 550 personas. 550, por calcular. No está mal, ¿eh? ¿Te sirve? Sí, lo hablamos después. Bueno, no me cortá, pero ahora no me cortes que vamos a seguir hablando fuera del aire. Te despedimos, Roberto. Muchas gracias por toda la información que nos trajiste. La verdad que tu sección es increíble. Luis, quédate acá con el perro. Y seguimos acá con Demasiado Tarde y estamos pensando cómo hacer... ¿Para qué? Seba, ¿dónde estabas? Estaba haciendo el perro, en el otro cuarto. Está mal. Sí, estaba horrible. Ah, debe ser lo que haces con el perro. Debe ser el perro de la vecina. Debe ser el perro de la vecina. Bueno, ¿qué querés contar? Estamos al aire, Seba. ¿Qué querés contar? Sí, lo sé. Yo no quiero contarles nada, me quiero ir a un corte y quiero escuchar la campaña de valores de esta semana. Eso mismo, la campaña de valores. Te vi medio perdido, Pablo. No, a vos te... ¿Seguimos? ¿Te bajaron los auriculares mientras yo me fui y volví? No, los lavamos nomás, porque jedían. Pero la campaña de valores, que venimos hace ya dos programas atrás, y que ahora vamos a dar este mensaje. Cuando era chico, me encantaba pasarme horas debajo de la mesa mientras mis padres discutían. Ahora me doy cuenta que esas peleas fueron decisivas para formarme como persona. Esa historia y muchas más son las que me llevaron a tener que drogarme tanto. Recordá, cuanto más difícil la niñez, mucho más fuerte la viaba que tenés que darte de grande. Campaña de valores de Demasiado Tarde. Demasiado Tarde. Los mariachis de la tierra prometida. ¡Qué suerte que tenemos butano en nuestro hogar! ¡Cuánta agua calentita nos hace disfrutar! ¡Butano, butano, qué gran comodidad! ¡Butano es ahorro, butano es bienestar! ¡Ahora sí que me gusta la ducha! A ellos ya los conocés. Pero en este programa, los vas a disfrutar de una manera diferente. Beatles.ar. El programa Beatle por excelencia. Beatles.ar con Aldo Arenas y Charlie Wilson. ¿Por qué tiene calor envolvente que tanto gusta a la gente? Por su calor ambiental. Agni es sensacional. Moraleja, compre una Agni tierra vieja. Según la Real Academia de la Lengua, invasión significa acción o efecto de invadir. ¿Y nocturna? Pues que es de noche. Che, baboso. Ha llegado el momento de invadir tu ciudad, tu colonia, tu casa, tu cuarto, tu espacio, tu cama, tu intimidad y tu... No, eso no. Tu noche. Invasión nocturna con Guillermo, Luis y Víctor. Por ¡rompan todo! El abuso de este programa puede causar daños severos en el hipotálamo. Descubrieron en ella hidratos, vitaminas, sales minerales, una auténtica fuente de energía. ¿Sabe usted quién es ella? Yo sí, la patata. Yo sí. Yo sí. Yo sí como patatas, qué ricas están fritas. Y guisadas, qué sabrosas. En puré son exquisitas. Y en tortilla, qué jugosas. Yo sí. Yo sí. Yo sí como patatas. ¿Y usted? Yo sí. Algo se percibe, se siente, se escucha. Es el temblor que brota de tu sangre. Sudamérica. Miércoles y domingos, por Rompa Todo. Conduce Leo Villar. Porque el rock latino también existe. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor todo el día. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor todo el día. Calmante vitaminado le devuelve la alegría. Calmante vitaminado le devuelve la alegría. Aquí finaliza el horario de protección al menor, quedando a criterio y responsabilidad de los señores padres la permanencia de sus hijos frente al televisor. Demasiado tarde. Dos horas sublimadas, sin sentido. Cuando calienta el sol aquí en la playa. No los puedes ver porque escapan de tu retina. Tu retina, créetelo, no ves que él mueve las cortinas. Escuchaste un ruido y le echaste la culpa al gato. Está dormido y se han reído los retratos de tu cuarto. Estás perdida, métete en la cama. Si oyes que te llaman, mejor te haces la dormida. Podría ser comida por un gran escarabajo. Saca un fajo de ajos de un cajón y un crucifijo por si acaso es un vampiro. Que duerme en el altillo boca abajo y le saca a brillo un colmillo para ver lo que hay debajo de tu cama. Una colección. Puede ser un vampiro. Hola, puede ser un vampiro, justamente como dice el MC español Carlos Sadness, llamado Gino Flow, que es lo que estamos escuchando, con su tema La Muerte de Bela Lugosi. Es un género que no hemos tocado mucho. Perdón. En este programa. ¿Qué cosa? ¿El terror? El hip hop. Porque es lo que es el terror, de tu parte al menos. No, porque hemos cambiado las columnas últimamente, por el tema de la frase, por el tema del terror. Creo que esta ya... Esta y una columnita más. Estás dando un especial de terror sin que nos diéramos cuenta, digamos. Y sí, hemos hablado de psicosis. Hemos hablado de asesinos seriales. Sí, y... De cómics, un poco... No, porque a vos te causan terror. Siempre en el palo ahí, ¿eh? Siempre en el palo. No, pero hablamos... Y de Oppenkangel también. Ah, ¿no? Hablamos de aquellos cómics que eran un poco siniestros, ¿no? Cómics siniestros, pero no. En este caso, justamente el tema lo dice, la muerte de Bela Lugosi, que se celebró... Me hace acordar a otro tema. ¿A quién? Al tema de los Dead Kennedys, Bela Lugosi's Dead, que se llama igual, la muerte de Bela Lugosi. Bela Lugosi's Dead, que es un tema de Bauhaus, que lo han... Ah, de Bauhaus. Sí, que lo han... Versionado miles de bandas, que lo interpretan en vivo en la película El Ansia, que justamente trata de vampiros, película que trabaja David Bowie, y que hay un par de bandas de Greencore que la hacen y una cortita nomás, mejor. Hoy te vas a llevar, perdón, de acá de los estudios de Un Huevo, te traje una película que se llama... Rompan Todo. De Rompan Todo. Un saludo a la gente, un huevo donde estábamos, en Rompan Todo. Una película que se llama Zack, donde actúa ¿quién? Zack de la Rocha. No, el panquillo este que gusta a vos sin remera, que baila como saxofón. Ah, Iggy Pop. Iggy Pop, entre otro montón de actores buenos. Una buenísimo. Película de terror con actores además, con músicos. Bueno, me la llevo con todo el gusto. Con todo el gusto. ¿Y yo? Bueno. Bueno. Y Brigada para Luis. Estamos escuchando películas acá en Rompan Todo. Bela Lugosi, que en realidad es un homenaje tardío a Bela Lugosi, que se cumplieron años de su muerte, el 16 de agosto pasado, se cumplieron 54 años de la muerte, al igual que de Elvis, que hablamos en la columna pasada, que le hice mi homenaje a Elvis, ¿se acuerdan? Con la, sí, la secta de Elvis, sí. Que al 16 de agosto también la muerte, murieron el mismo día, en diferentes años, obviamente. Bela Lugosi, que... su nombre es un nombre artístico, ¿verdad? No es el nombre original. Aunque en realidad se llama Bela Ferenc Dexoblasco o algo así. Que era igual de bueno. Que nació, sí, sí, claro, era genial. Buenísimo ese nombre. Nació el 20 de octubre de 1882. Casi a la misma año que nació supuestamente Gardel, que nació en el 87. Y que para mí... el peinado era el mismo también. Era el doppelganger. Digamos, sí, cuando... Doppelganger. Claro, cuando uno se refiere a doppelganger, justamente, ¿cuál era el original? Capaz que era... El malo era Gardel. El malo era Bela Lugosi, pero no por malo, ¿no? El público se renueva, queremos decir que el doppelganger fue uno de los temas que tocó Héctor en columnas anteriores, que es el desdoblamiento de las personas, digamos, ¿no? Todos tenemos un el mellizo malvado. El mellizo malvado. Que en este caso, el mellizo malvado de Gardel, sería Lugosi... que era muy parecido, si ustedes lo googlean, van a encontrar fotos en las cuales no se van a dar cuenta quién es cuál. Digamos, uno capaz que tiene más colmillos. Colmillos. Hay algunos tienen colmillos en vez de dientes gigantes blancos. Lugosi, que nació en Lugo, ¿verdad? La nación Lugo, que era en realidad era Transilvania, aunque muchos digan que Lugosi era búlgaro, ¿verdad? Que era húngaro. En realidad, Hungría, después de la Primera Guerra Mundial, ese sector donde nació pasó a ser Rumania. Pasó a ser anexado a Rumania. Claro, pero cuando él nació era Transilvania, más a favor de este gran vampiro que tuvimos, ¿no? Digamos, si más uno, grande de los si uno habla de vampiros, enseguida lo primero que hace es acordarse de Lugosi, ¿verdad? Y Vlad Dracul. Y Vlad Dracul, que era Pulenta, el supuestamente en que se basó... Que también era de Transilvania, ¿verdad? La obra de Bram Stoker. De Bram Stoker. Claro. Que existió. Mary Shelley, iba a decir, era la de Frank. Este Lugosi era el más pequeño de cuatro hijos de un banquero, o sea que pasaba por una buena situación económica, pero sufrió su primer gran golpe en la vida. Su primer gran golpe en la vida, cuando falleció su padre y se tuvo que rebuscar solo prácticamente a los 12 años, ¿verdad? Y la economía familiar se desestabilizó en ese momento, cuando el padre fallece, y Lugosi tuvo que trabajar, por ejemplo, como minero en muy duras condiciones, lo que me hace recordar e imaginarme con que Lugosi trabajara minero en la situación que está viviendo Chile en este momento. Me imagino a 32 mineros y ver a Lugosi, o sea, me imagino a 32 mineros contra una pared y ver a Lugosi en la otra punta, mirándolos ahí esperando. Con la linterna acá. Que está bravísimo, ¿qué hace? Quedarse dos, tres meses y con ahí. Gardel no, sería feo no, también, y que además dos cosas, es un anticipo de su futura carrera, porque... ¿No? Salir a la luz del fondo de las tinieblas. Él estaba en la suya. Sí, definitivamente se iba a revolver mucho más que estos, ¿no? Que están ahora. Además de minero, trabajó de ferroviario, de peón, levantando puentes también. Pasó de todo tipo de trabajos, pasó del cielo al infierno, al igual que en su carrera, ¿verdad? Que su carrera también fue bastante vertiginosa, pasó del cielo al infierno, o del infierno al cielo, no sé cuál preferís vos que es el mejor. O del cielo al infierno y del infierno. No sé cuál es el mejor. Del cielo al infierno. Yo todavía no sé cuál es el mejor. Bela empezó a estudiar interpretación en la Academia de Música y Artes de Budapest, en Hungría, ¿verdad? Durante la Primera Guerra Mundial participó él como teniente de infantería. Mirá qué dato. Y tras la contienda formó parte activa en la izquierda de su país. Fue parte de la izquierda. Era comunista, ¿verdad? Exacto. Y formó formó sindicato de actores y todo, digamos. Era una persona importante. Un activista político. Un activista, exacto. Incluso tuvo que exiliarse. Igual que, perdón que te igual que era un activista sindical, igual que, y con esto lo voy a matar, ¿vieron Freaks? Sí. La mujer barbuda era una activista social. La mujer barbuda era presidente del gremio. Era una activista, era presidente del gremio y fue perseguida. De camioneros también. Tuvo problemas para trabajar y todo. Inclusive dice que la pusieron por la barba más que, sí, más que por la cara. Cuando se fundó el Zunca la trajeron. El otro día en el informativo vi el presidente del gremio de camioneros y es Bud Spencer. No sé si no. Sí, es Bud Spencer. Es Bud Spencer. Justo, bien elegido, ¿no? Como eligieron a aquel gangoso, eligieron a Bud Spencer. Eligen bien los gremios, sí, ¿no? Acá en Uruguay. Que te entran por la vista, digamos. Sí, la verdad. Tuvo que exiliarse justamente debido a su actividad política, primero a Alemania y después abandonó Europa y se marchó a los Estados Unidos justamente por el tema este de ser izquierdista, ¿no? Se fue a los EEUU. En aquel entonces usaba un nombre artístico llamado Aristide Holt. Era bravo para elegir un nombre, igual. Definitivamente... El que eligiera posteriormente era infinitamente mejor. En el teatro encarnó todo tipo de personajes, no se encasillan con el tema del Drácula, e incluso interpretó obras de Shakespeare. Claro, interpretó a Jesucristo, imagínense a Bela como sí, Jesucristo. Fue Romeo, Hamlet, Macbeth. Dicen que en la obra de Cristo se chupaba la sangre que le corría de la frente. Claro. Le dijeron, este muchacho... Sí, cuando estaba crucificado se chupeteaba. Se chupeteaba el mismo. Los sí. clavos se chupeteaban. Sí, sí, sí. Tipo zapatero. No tiren lo mejor de los clavitos, decía. incluso interpretó al conde Wensky de Ana Karenina. Era un actor fundamental. Y reconocido. En el teatro, obviamente, ¿no? Uh-huh. No en el cine. Que eso se le dio mucho después. En esa época era como una persona, un fachero, digamos, era el ligón. El galancito. Exactamente. No me lo imagino Mariano Martínez haciendo de Drácula, igual. No, obviamente. ¿A quién se me ocurrió quién se parecía mucho a Mariano Martínez? Pero ahora ya te lo voy a decir. Vale. Se casó con Ilona Snick, que se divorció por justamente. Tuvo 5 matrimonios, Lugosi. Los cuales los 5 fueron fallidos. Las mujeres decían que era un chupasangre y lo dejaban. Por chupasangre lo dejaban. En realidad, aparentemente, era era muy infiel, digamos, con sus mujeres. Era un gardelito. Porque además decir que en aquel momento Bela Lugosi era como si fuera Brad Pitt hoy, ¿eh? Sí, sí, recibía cartas y publicaciones. Y bombachas, sí. Sí. Después consiguió, digamos, un contrato menor con la Metro Goldwyn Mayer, en donde él empieza a utilizar su nombre Bela Lugosi, que significa Bela de Lugos, justamente porque él era de ahí, Lugos, justamente como hablamos recién. Participó en películas, pero siempre haciendo papeles menores, exactamente. Fue descubierto al hacer, justamente hizo una obra de Drácula en el que en la costa oeste de Estados Unidos puede exacto, ser. Exacto. Hizo una obra que tuvo problemas para interpretar esa obra, ya que la viuda de Stoker tenía los derechos de la obra y que había tenido grandes problemas con el tema de los derechos en el cine. Porque cuando hicieron Nosferatu, justamente... Se llama Nosferatu porque no le vendieron los derechos. Se llama Nosferatu porque no le vendieron los derechos y para no pagarle los derechos. Entonces la tipa no quería cederlos porque no había ganado ese juicio y había terrible quilombo, pero la obra la querían interpretar igual. ¿Y cómo se destrabó la cosa? Lugosi llamó a la viuda de Stoker y la convenció... para que bajara el monto en el que pedía, que eran $200,000, y lo bajó a 40. Lo bajó a 40. Muchos dicen que en realidad la convenció no solo por su palabra, sino porque aparentemente parece que además era famoso como Rasputín. Parece sí. que era el único que le daba placer cuando estaba con el pedido. Perdón. Claro, justamente la agarró en ese momento. Pero dijo, estoy con aquello, le decía, no pasa nada. Por eso mismo vine. Yo soy Bela Lugosi, le dijo. Incluso en la obra, antes de arrancar la obra, él justamente comentaba esta historia, exhibiendo estos logros al público, como diciendo, mirá, yo la convencí, ¿no? Era un ganchero, digamos. En esa misma época se le había dado, en la Metro Goldwyn Mayer le había otorgado a Todd Browning, que justamente hoy hablamos, que es el director de Freaks, que hoy justamente hablamos, para que hiciera la película. Que en esa época Tom Browning se vendría a ser como una especie de Tim Burton. Era el director... Más retorcido y más innovador. Para los que no conocen Freaks, ¿podés explicar un poquito sobre de qué trataba la película? Y que Tom Browning, perdón, era mucho más, digamos, exaltaba más porque era un periodo mucho más conservador y recatado. Y claro, él quebraba en un modo mucho más profundo. Y recordemos que en esa época el cine era mudo. Y Drácula iba a ser prácticamente una de las primeras películas con cine sonoro. Freaks, película de Tom Browning, que hizo muchísimas películas que van a encontrar dentro del género, que obviamente trata, al traducir Freaks, ¿qué significa Freaks? Freaky se le dice a los raros, ¿no? A los la diferentes. Parada de los monstruos se llamaban en traducida. Y bueno, trata de un circo de gente extraña, ¿verdad? Pero con gente realmente extraña, gente sí. Sin brazos y sin piernas, mujeres barbudas con barba de verdad, como decía Pablo, ese activista. Gente que era solo un torso. Claro, creo que hay alguien con dos cabezas. No. No, era demasiado. Pero hay gente con macrocefalía. No, hay macrocefalía y microcefalía, que son los famosos pinges de esos que aparecen en la película. Sí. Todos reales, ¿no? Tom Browning quería a Lon Chaney, que en esa época interpretaba a una especie de lobo con forma antropomórfica. Lon Chaney. Antropomórfica, ¿dijiste? Exacto. Lon Chaney, perdona. Sí. Es un tipo que lo único que... Él llegaba al estudio de grabación con una valijita llena de maquillaje. Claro. Y absolutamente más nada. Y le decían que tenía el papel que tenía que hacer, empezaba a buscar y lo hacía. Y se disfrazaba, exacto. Se disfrazaba. Pero es famoso por película, su disfraz. Hay una película de Lon Chaney. ¿Pero ese que hizo de Hombre Lobo con aquella...? No. Sí, es el primer Hombre Lobo. ¿El Hombre Lobo clásico? Ah, ¿el primer Hombre Lobo? No, el Hombre Lobo clásico es Boris Karloff. No, Boris Karloff es Frankenstein. Ah, tenés razón. Ah. Que lo vamos a nombrar más pero adelante. Pero este Hombre Lobo era el Hombre Lobo. Como Roberto, sería más o menos sin afeitarse. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Igual que Roberto el Perro, con pelos en la mejilla. Sí, pero Lon Chaney incluso hace una película donde él... Fu Manchu. Donde Fu Manchu, no tiene ¿no? piernas. ¿Ah, sí? Donde él ama a una mujer que... mira, les cuento. Él ama a una mujer que no quiere ser tocada por ningún hombre. ¿Y qué hace Lon Chaney? Se corta los brazos. Y actúa toda la película con los brazos ahí, que los tiene ahí. Vos no se los ves. O sea, se los pone para atrás, digamos, no se los corta. Se los corta en la trama de la película. Ajá. ¿Verdad? Hace toda la película sin brazos. Y es muy bueno, muy buen actor. Más o menos lo que hace un travesti, ¿no? ¿Cómo estás, Zapisa? Aproveché que Pablo estaba contando su... Vos decís cómo hace un travesti que se pone, digamos, las partes para atrás. Claro. Se las ata para atrás, igual que Lon Chaney. El taquillazo de Drácula fue enorme en esa época, incluso pese al crack del 29, fue estrenada más o menos en el 30. Recordemos que en el famoso... la crisis del 29, ¿no? A pesar de esa crisis, fue un taquillazo. La película Drácula. Tuvo buenas críticas. Bela Lugosi interpretó a un vampiro justamente muy sexy, seductor y con difícil en utilización del idioma. Que... un recurso que lo utilizó hasta su última película. Claro. No hablar bien el inglés. Renfield. Sí. Decía, ¿no? Que es una forma de no aprender a hablar en inglés. Y lo pueden buscar y es genial la forma en que lo era habla. Era un Schwarzenegger, ¿no?, de otra época. Se dice que nunca aprendió a hablar inglés. Nunca aprendió. Se convirtió en una estrella más famosa de ese año. Recibió cartas de fans, mucho más cartas de fans que el mismísimo Clark Gable. El público lo adoraba, ¿verdad? Le llovían ofertas de todo tipo. El tipo gozaba de todo el éxito. Dinero, hasta, mujeres. Exacto, hasta que cometió un error fatal, ¿no? La vanidad, ¿no? Porque le ofrecieron interpretar al monstruo de Frankenstein. Incluso hoy pueden googlear y ven fotos donde él interpretó, hizo maquetas para tratar de interpretar al Frankenstein, la criatura. De Mary Shelley, ese sí. De, ¿no?, Mary Shelley. Pero no le pareció interesante el personaje porque no carecía de diálogo y él no se podía justamente explayar en lo que mejor hacía, ¿no? Maricioli. No, Maricioli era de las citas. Ah, ¿quién era? Mary Shelley. Mary Shelley, exacto. El Prometeo encadenado, algo así se llama la obra de Mary Shelley, que es más conocida como Frankenstein. El destino se burlaría de Lugosi, ya que al no querer interpretar a Frankenstein, le dio paso a Boris, a su más acérrimo enemigo, que sería Boris Karloff, que él era inglés, ¿verdad? Hablaba mucho mejor el idioma, interpretó un Frankenstein que lo superó en taquilla, la gente empezó a tratar de... Además, aparte, las cadenas de televisión lo empezaron, los estudios de televisión preferían trabajar con Karloff porque no tenía tanto drama con el tema de los gremios, el tipo era más calladito y Lugosi empezó a perder su... Era un Frankenstein distinto igual al del libro, era más mentecato, digamos, ¿no? El claro. otro Frankenstein del cine lo era mismo. Uno con un defecto en la cerebral, cosa que no tenía el original, que lo único que tenía humano, digamos, era una mente privilegiada, inclusive... más inteligente que el estándar de la gente dentro de un cuerpo hecho de a pedazos. Lo mismo que pasa con Drácula, porque en el libro Drácula es un tipo viejo que está avejentado, bastante demacrado, que tiene mal olor, tiene olor a podrido, a sangre, halitosis se llama, cosa que no era ninguna película que hayamos visto de Drácula. Claro. Entonces empezaron a utilizar a Karloff también por un poco de xenofobia del público de Estados Unidos, ya que él era húngaro y era mucho más aceptado Karloff. Y bueno, ahí empezó la barranca abajo de Lugosi, que empezó a ser como el segundón de Karloff. Incluso hay muchas películas en que trabajan los dos juntos, pero hubo una película que como que marcó un poco la cosa, que fue una película llamada Satanás, que trata sobre... Es como que alargar el cuento del gato negro de Poe, en el cual interpretaba el papel principal el Lugosi y el papel del villano, de un abogado, era Karloff. Y si era abogado era villano. Y lo rompió. La rompió Karloff y quedó repegado también el otro, porque el papel de segundo... Justamente Lugosi mata despedazado a Karloff, pero Karloff queda como... Como un héroe. Como un héroe. Entonces ahí la cosa para Lugosi se empezó como a complicar. Como decías al principio, lo mató la vanidad, ¿no? Lo mató la vanidad, exactamente. En el 33 contrajo un matrimonio por tercera vez, y de ahí es que sale su único hijo, que se llama Bela G. Lugosi, no sé qué significará. O Junior. Sí, Bela Lugosi Junior, exactamente. Después, bueno, obviamente, hizo películas menores, que son incluso hasta imposibles o difíciles de conseguir por internet en estos momentos. Incluso participó en una película llamada Viernes Negro, que él hace como de un personaje que es simple, cobarde y mezquino, y su muerte es oficiada en un armario. Muy parecido a lo que le ocurrió a Kung Fu. A Kung Fu. Así que ya, viste, ya estaba más o menos... Kung Fu. Adelantado en el futuro. En el estamos hablando de un David Carradine que también se peinaba igual, ¿no? Sí, por eso. Y hay una recordar que en esa época los contratos de los actores no eran como ahora por película, sino que se les pagaba tanto por semana y a rodar todo lo que se pudiera, ¿no? Ah, se los explotaba un poquito. Se los explotaba bastante, por eso el gremio y la actividad, ¿no? Lugosi, que después de interpretar miles de personajes en estas películas, estaba bastante pobre y enfermo y tenía que pagar la factura del hospital, entonces ya agarraba cualquier cosa. Incluso llegó a agarrar en El Hijo de Frankenstein, interpretó a Igor. O sea, ¿cómo? Así. ¿Con Karloff haciendo de Frankenstein? Sí. Igor, ¿quién es? Perdón. Igor es el... Es ayudante, el ayudante, digamos. Es el jorobado. Es jorobado, sí. Que bien, tiene bien. Mucho... Es mucho peor que Frankenstein. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Inclusive es peor que Renfield todavía. Las heridas sufridas durante la guerra se habían convertido en un mal crónico, y tras probar remedios naturales para mitigar el dolor debido a la guerra que estuvo, ¿no? El médico le recetó opiáceos lentamente y sin predecirlo, sin quererlo, se convirtió en drogadicto, digamos, justamente por meterse... Así que no fue porque le gustara, fue por dolor. No, por dolor, para mitigar el dolor. Como sí, yo. Como todos nosotros, ¿no? Creo que el dolor se manifiesta en cada uno en diferentes formas. Y sí, el dolor del alma, por ejemplo. En el 43, Lugosi, casi en la bancarrota, muy enfermo, finalmente se doblegó y interpretó a la criatura de Frankenstein en la película Frankenstein y el hombre lobo, ¿verdad? Es una que pelean en el bosque. No sé si es esa, pero dice... creo que es esa, yo la tengo. Mueren los dos cuando sale el sol. Claro, en realidad se llama Frankenstein Meets the Wolfman. Exacto. Esa no fue tan mala, la que interpretó después, porque ya después ya quedó como muy barato, y interpretó a El Fantasma de Frankenstein, ¿verdad? ¿Y qué le ocurrió en esta película? Justamente, hacía de un fantasma de Frankenstein, que era un Frankenstein ciego, y con el cerebro de Igor. ¿Entendés? No solo era ciego, sino que tenía el cerebro de Igor. Entonces, si a vos te dicen tenés que interpretar a Frankenstein con cerebro de hierro, tenés que ser un tarado, un mal. A la quinta, bueno, potencia. En la película contaban al principio cómo surgía todo esto, cómo se quedaba ciego y cómo le metían el cerebro de Igor. Entonces después tenía mucho sentido el tema de que Frankenstein se cayera y que fuera un terrible tarado. Uh-huh. Pero no, la película, los editores sacaron toda esa parte. Entonces... Así que era un estúpido porque sí. Entonces, así era un Frankenstein que estaba como casi todo el tiempo borracho y ni siquiera le dijeron a Lugosi que iban a sacar esas partes, y cuando estrenaron la película Lugosi se quería morir. ¿Y sí? Porque no solo había interpretado un personaje que no le gustaba, sino que había quedado en el mayor de los ridículos. Bastante duro lo que le hicieron los editores, ¿verdad? Después interpretó miles de películas. Fue uno de los primeros que hizo una película de zombies, por ejemplo, que hizo Zombie White Blanco. Zombie, claro. Que el argumento de esa película es excelente, es riquísimo. Después, sí, que va a ir para próximas columnas, el tema de los zombies. Interpretó también, ya perdido en el 48, Abbott y Costello contra los fantasmas. Contra los zombies, contra los fantasmas. Contra los fantasmas. ¿Qué hace de monstruo? Y Bella hace de monstruo. Le faltó Minguito y ya no podía caer más, ¿no? Incluso dice que en cada escena parece que se va a echar a llorar, por ejemplo, cada vez que lo muestran y tienen que hablar, es como que una palabra y un llanto. ¿Él es el que conoció a Ed Wood? Exacto. Sí. ¿Está en la columna? Sí. Que justamente, bueno, es lo final de la columna con respecto a Lugosi, que en el 53 se enferma, ya en la decadencia total, completamente drogadicto, se cruza con Edward D. Jr., el famoso Ed Wood, el famoso director de las películas bizarras. Ganador del premio a peor director de la historia. Claro, en el cual, ¿para qué contarlo? Hay una película genial que se llama The Good. De lo mejor de Tim Burton. ¿Eh? De lo mejor de Tim Burton, una película toda en blanco y negro, en la cual Martin Landau hace de Lugosi. Gana un Oscar por esa interpretación. Ah, mirá. Gana un Oscar por esa interpretación. Y se ve realmente plasmado lo que pasó. Y lo que pasó, la decadencia y los últimos años de Lugosi. Que prácticamente Good le levantó un poco el ánimo dentro de todo. Lo sí, lo volvió de vueltas a hacer actuar, lo ayudó, inclusive a drogarse lo ayudaba. Y su última película fue lo poquito que se aparece en Plan 9 del espacio exterior, que es simplemente esa escena donde él lo graba entrando a la casa. Que huele flores, antes, ¿no? Antes de morir. Despegada en la película. Y encuentra a su doble de ojos, que lo utiliza para... a su doble de ojos que lo utiliza para completar la película. Y esa es la última aparición de Lugosi en el cine. Lugosi, que había quedado completamente obsesionado con el papel de Drácula, que mantenía todo el tiempo mantenía las costumbres de Drácula, mantenía los artefactos que utilizaba, como el anillo, la capa. Y al momento de morir, Lugosi, sus últimas palabras fueron: "Yo soy el conde Drácula, el rey de los vampiros, soy inmortal". Y palmó. Fue la última palabra que dijo Lugosi. Pero va a ser inmortal. Ya lo es inmortal. Si será inmortal, que terminó siendo una remera que brillaba en la oscuridad que tenía Héctor hace unos años. Tenía una remera que cuando agarraba luz, de noche le veías la carita de la Lugosi ahí. Como las lunas que pegabas en el techo del cuarto. Era un tipo de Astro Magic, pero de Bela Lugosi. Es verdad. Y justamente debido a estas últimas palabras de Lugosi, y debido a que, como te conté en la semana que vi El Ciudadano Kane, que es una película que falta, que justamente su guión trata sobre las últimas palabras de este Ciudadano Kane, que nombra antes de morir... John Foster Kane, que antes de morir dice una palabra, ¿verdad? Y es justamente todo un trama de la película con respecto a la última palabra. Tengo El Ciudadano Kane, no la vi, pero Pablo, ¿vos la viste? La vi. ¿Es la que cae un changuito de bebé por una escalera? ¿Nadie se acuerda de una escena muy famosa? Sí, que la repiten en La Pistola Desnuda. Pero no es No estoy seguro. Yo no la vi Puedo estar confundido. En Los Simpsons también. Es una escena famosa del cine que cae un changuito de bebé. Bueno, Los Intocables, ¿no es? Cuando Citizen Kane... ¿Es Los Intocables? Es Los Intocables. En blanco y negro. Exacto. Ah, bien, perdón. Cuando muere Citizen Kane, dice... recién lo vi... Rosewood. Dice esa palabra Rosewood. Así como muchos otros han dicho otras palabras antes de morir. Qué bueno. Sí, que hay un médico alemán, Hans Halter, que publicó un libro curioso que habla justamente sobre las 150 personalidades conocidas, que lo que han dicho en su lecho antes de morir. y he recopilado algunas. Por ejemplo, Winston Churchill, antes de morir, dijo, es todo tan aburrido, y se murió. Y que de repente tuvo un poco de razón, ¿no? Está bueno porque se fue como medio contento. Claro. Billy the Kid, el famoso Billy the Kid, dijo, ¿quién anda ahí? Y después, lo fusilaron, obviamente, ¿no? Es lo que yo diría antes de morir, si me van a pegar un balazo. Me van a matar, ¿no? Exacto. John Lennon dijo, me dieron, por ejemplo. Roosevelt dijo, tengo un terrible dolor de cabeza, y después murió de un derrame cerebral, por ejemplo. También tenía razón, debe ser. ¿Qué habrá dicho Kennedy? Kennedy también lo tenía, pero no había dicho algo. No me acuerdo qué es lo que había dicho. Ay, creo que dijo. James Dean dijo, este tipo tiene que parar. No, ¿Kennedy no dijo, sacate ese traje rosa a la mujer que iba al lado? Qué ridícula que sos. Dijo, este tipo tiene que parar. Sabemos que murió un accidente de tránsito. Lewis Carroll, el creador de Alicia en el País de las Maravillas, dijo, quítame esta almohada, ya no la necesito, dijo, por ejemplo. Dite, no la precisaba más, ¿para qué quería? Humphrey Bogart dijo, nunca debí cambiarme del scotch a los martinis. Tócala de nuevo. Le erró. El poeta chileno Vicente Huidobro dijo, tengo miedo, dijo primero que nada, previamente antes de morir, hizo llorar a mucha gente, y cuando todo el mundo estaba completamente acongojado con esas palabras, le dijo a una persona, cara de culo, y murió. Fue su último gran chiste. ¿Por qué no me habré quedado callado? Dijo, tengo miedo, la tipa fue, cara de culo, vos, sí, murió. Einstein, por ejemplo, dijo algo que nadie sabe porque la enfermera no hablaba alemán, o sea que algo le dijo, pero como no interpretaba el idioma, no supo qué había dicho. Nuestro cumpleañero Gastón, al cual le mandamos un saludo, y si no estaba escuchando le decimos que este programa es dedicado a él, nos dice que es el acorazado Potemkin que cae el changuito por la escalera. Ah, mirá. Así que... Bien, Gastón. Galileo, buenísimo lo que dijo, no importa lo que ellos digan, la Tierra gira alrededor del Sol, y se murió. Y tenía razón. Claro, porque todo el mundo le negaba, el tipo estaba re caliente. Da Vinci dijo algo que me llamó la atención, dijo, he ofendido a Dios y a la humanidad porque mi trabajo no tuvo la calidad que debía haber tenido. Si su trabajo no tuvo calidad... Muy exigente, ¿no? Muy exigente. No, sí, fue la... Campeón. Se hizo rogar un poquito. Sabía final. Que era grande y dijo, esto, si hubiera habido 2 años más, no sabes la que me mandaba. Si uno dice Sócrates, se imagina que va a decir la reflexión gol, del mundo. Sí, gol. Dijo, Critón, le debo un gallo a Asclepio, no te olvides de pagárselo. Está bien. Bueno. Paga su deuda. Por ejemplo, Nostradamus. ¿Qué dijo Nostradamus? Porque no se la podía perder esta. Dijo, mañana ya no estaría aquí. Y fue su última gran predicción. De Nostradamus, que le acertó como siempre. Igual parece que lo venía diciendo todos los días. Como Pancho Villa. Era como un meteorólogo, todos los días decía mañana me voy a morir. Sí, la verdad. Pancho Villa, que todo el mundo sabe que era bravo ese. ¿Qué dijo? Escriba usted que ha dicho algo. Dijo. Poné lo que quiera. Sí. Entonces, ¿no? Dijo, por favor, decí como que dije algo importante. Porque no se me ocurre nada, soy un desastre. Toda la vida fue un desastre. También tengo, por último, para terminar, no solo de famosos tenemos que tratar de hablar de las últimas palabras, porque no solo los famosos dicen sus últimas palabras, también los condenados a muerte, de que están presos, ¿verdad? ¿Puedo decir unos condenados a muerte que yo me acuerdo qué fue lo que dijeron? Sí. ¿Te acuerdas de la noche de los lápices? No. Lo van a fusilar y uno grita, ¡viva la patria! Y el único que matan es a ese. bien matado. Pito, ¿dónde está? Hola, te permiso. Héctor, me están robando, dijo una persona también cuando lo estaban robando y sí, lo mataron. Sí, es la unión. George Harris dijo en Missouri el 13 de septiembre del 2000, después de justamente de un juicio, ¿verdad?, que tuvo y el cual terminó en condena de muerte, dijo, alguien tendrá que matar a mi abogado, y ahí lo mataron a él también. Otra persona dijo, por favor, contad a la prensa que no me han servido mi ración de espagueti. Capaz que fue el último que pidió antes de morir y lo... Después Michael Richard, antes de la inyección letal en Texas. Dicen que no es bueno morir con el estómago lleno, capaz que era eso. Capaz que es eso. Michael Richard, antes de la inyección letal, dijo, let's ride, o sea, vamos a volar. Y inició su viaje. El fabricante de Nike, también que fue condenado a muerte, dijo, just do it. ¿No? después de Wines Show, Wines No, otro muerto, sí, otro muertito de esto que estamos hablando, había hablado con Wines No, el alcalde, y dijo así: hace algunas horas hablé con Wines No, me comentó que no tenía posibilidad de redención alguna. Lo único que quiero decir ahora es que Winston me besa el culo hasta siempre y se murió. De última tal, es una buena forma. Una maldición. De, una buena maldición. Y nos vamos a despedir con Douglas Robert, que fue justamente condenado por secuestro, robo y asesinato. Era una persona de 40 años que era un consumidor de cocaína de los 10 años. Era una persona que andaba... Lindo nene. En otro, un nene el que le gana complicado. Es el chiquito este que fuma de los dos. Sí, pero ya dejó. ¿El niño? Ya dejó. Ah, mira. Ya dejó. Es el primer niño que deja. No solo es el primer niño que fuma. Aburrido del ataúd de cemento, que para él era el corredor de la muerte, dijo: cuando me muera, enterradme bien profundo con unos altavoces en mis pies y unos auriculares en mis orejas y ponedme rock and roll. Y algún día nos veremos en el cielo. Y lo que vamos a escuchar ahora no es un rock and roll, pero es una banda de rock and roll que canta una canción a un vampiro, que es como una especie de Lugosi para nosotros, y es Pecho de Fierro con La Milonga del Vampiro. Ya volvemos. We'll be right back.

Él llegaba de trasnochar toda la noche y se mandaba un par de huevos fritos a lo americano, pero un poco más más violento, género, sí. más traído. Podía haber comido testículos perfectamente también. Participaba en el concurso. En Serbia, como nos estaba Roberto el Perro. Ahora, testículo de elefante estaba pensando yo, ¿no? Está bravo. Está, y eso para toda la familia, como para fin de año. Para ser un buen puchero. A ver, tráelo. A ver, medile los huevitos. Me da impresión viéndolo desde acá lejos, ya me da impresión. Me acuerdo el chiste de que Tarzán le dice: tráeme las pelotas de ping-pong. y le traen las pelotas de King Kong. No, esas no eran, dice. Y bueno, creo que con esto podemos ir cerrando. Invitamos de vuelta a ir la próxima semana temprano, porque si no se pierde nada que hacer. Un bandún que va a estar presentándose ahí con temas propios y los mejores éxitos de heavy metal de los 80. Y si van temprano, pueden hacer lo que van a hacer. Yo, por ejemplo, no sé ustedes, ¿no? Yo voy a ir a ver a Nada Que Hacer. Y después me voy por ahí a tomar algo. Está bien. Como sí, con sí. Nosotros. Después capaz que vuelvo. Seguramente con nosotros. Así que nada, esto ha sido demasiado tarde. Emisión correspondiente al 4 de septiembre, el sábado 4 de septiembre. Que tocaremos un tema de actualidad, ¿verdad? En este momento. Un tema de actualidad. Pero yo quiero decir algo antes, que si me llego a morir en esta semana. ¿Qué? Le quiero dejar encargado a usted. Que para el cajón mío no me pongo los auriculares y los parlantes. Tiene un par de compactos para adentro. Van a casa, agarran un par de discos, tienen para adentro y ya está. Cuente la lista de los que querés. Vamos a tener un programa especial dentro de un par de semanas, sí. Que va a ser un programa al viejo estilo de Demasiado Tarde. O sea, gratis his. Claro, vamos a hacer los sketches que hacíamos en un huevo cuando empezamos, y las músicas de fondo y las propagandas que teníamos antes, pero con los nuevos integrantes del programa. Exacto. Para los que no los conocían. Quería hacer un reclamo. Sí, puedes hacer, si vas a reclamar, que sea el micrófono, por favor. No me dijeron feliz día y estoy todo el día sirviéndoles. Es el día de la secretaria, es verdad. ¿Cómo hace un domingo? Es sábado hoy. Ah, sábado. Sí. ¡Bravo! Gracias, Verónica. ¡Bravo! Se terminó el programa de hoy. Nos vamos a ir con un tema de actualidad, como decía Pablo, que es el intérprete, nos va a presentar. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una canción que se llama Vení Gonzalo, dedicada a el ex ministro de Economía, perdón, al ex secretario de Presidencia, Gonzalo Fernández. Gracias a todos, chau. Chau. Cuando lo conocí a Gonzalín, era un muchacho muy avezado. Ya con mirarlo abogar, te dabas cuenta que era un zarpado. Yo lo quería comprar, ay, pero solo no me animaba. Fui al TCB, busqué a mis hermanos y lo compramos en barra. Vení Gonzalo, vení con los peiranos. Vení Gonzalo, te aceptamos en el club. Vení Gonzalo, vení, no tengas miedo. Vení Gonzalo, tenemos el poder. Vení Gonzalo, vení con los peiranos. Ay, que no vas a hacer salir. Cuando lo conocí a Gonzalín, defendí al ladrón de gallina. Para mirarlo actuar, se daba vuelta todo el juzgado. Yo lo quería comprar, que solo fuera otra cosa mía. Fui hasta el MEF, compré unos ministros y los puse en un estante. Vení Gonzalo, vení con los peiranos. Vení Gonzalo y deroga una ley. Vení Gonzalo, vení que sos familia. Vení Gonzalo, vení con los peiranos. Vení Gonzalo, que tenemos la mosca. Que plata hay hasta pa' tu mujer.